de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, y a través de www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Nos conectamos también con los compañeros de Radio Galáctica en San Antonio, en la quinta región, a quienes también lo empezamos a sumar hoy día martes ya completamente. Antes de empezar y saludar a mis compañeros, una información que de esta mañana fue desalojado el edificio ocupado hace varios meses por la FENAPO, por la Federación Nacional de Pobladores, ubicado en Monjita 530, a eso de las 8 de la mañana, agentes de la PDI, de la Policía de Investigaciones, llegaron hasta el inmueble, haciendo desalojo del mismo, retirando a las familias que vivían hace varios meses ahí. Esto básicamente por el reclamo de los dueños, con quienes ya han tenido problemas, un grupo españoles que tienen una inmobiliaria. Las familias fueron desalojadas, algunas llevadas hasta el cuartel Borgoño, ubicado en la comuna de Independencia, y otras que quedaron ahí. Se han ido sumando también gente de otras organizaciones en las afueras. Esto queda cercano al barrio Las Tarrias, Santiago Centro, repito, Monjita 530, edificio que fue recuperado durante el proceso de lo que era el Mapocho Rebelde, cuando estuvieron acampando en ese lugar. Este edificio se encontraba abandonado hace bastante, bastante tiempo, y fue tomado por varias familias de la Federación Nacional de Pobladores, y que hoy día la PDI desalojó luego de una orden, al parecer emanada de un tribunal, en la cual se acusaba de usurpación a las familias que estaban ahí. Vamos a ampliar esa información durante el transcurso del matinal, pero, le repito, durante la mañana, eso de las 8:30, fue desalojado el edificio ubicado en Monjita 530, que ocupaba hace varios meses familias pobladoras de la Federación Nacional de Pobladores, valga la redundancia, FENAPO, y que, bueno, desafortunadamente privilegia los intereses inmobiliarios de un grupo español. Comienzo saludando a mis compañeros que se encuentran ya acá, a Joaquín y a Alfonso. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Bueno, por supuesto, saludar como siempre a todos los que nos están escuchando a través de la sintonía acá de la Radio Villa Francia en 107.5 FM, en acá en Estación Central, y también los que nos escuchan a través de la Radio Galáctica 107.5 FM también, allá en San Antonio. Así que le mandamos también un gran abrazo a todos los que están allá en la costa, allá en la quinta región, en el puerto. Le mandamos, por supuesto, también un caluroso, caluroso abrazo. También a los que están en la repetición a las 6 de la tarde, que también están escuchando probablemente diferidamente, y también le mandamos un saludo, y por supuesto esperamos que sea un muy muy buen programa el día de hoy, y que nos informemos y comentemos, por supuesto, todo el acontecer noticioso del día. Hola, buenos días a todos quienes nos escuchan acá en Estación Central en el 107.5 de la frecuencia modulada a través de Radio Villa Francia y por las redes sociales. Así también a nuestras queridísimas amigas y amigos de allá de San Antonio que nos escuchan a través de la Radio Galáctica. Un saludo para todos. Informaciones varias tenemos hoy. Continúa el paro docente. Mañana se prevé un paro nacional, de la cual ya se han sumado, por lo menos oficialmente, desde la reunión emanada en el encuentro en Puerto Montt de la Unión Portuaria, donde los portuarios se suman al paro docente y van a estar parando los puertos. Aunque, por ejemplo, la FETRA Porsche dijo que no iba a parar, de San Antonio. Bueno, no se esperaba menos de un esquirol como Diego Silva. Le mandamos un saludo. Estamos viendo también que se sumó el fin de semana la gente de la CONFECH, de la Confederación de Estudiantes de Chile, que se suma también al paro docente y se suma también a las movilizaciones, no solamente en términos de apoyo. Así que se viene, parece, bastante movido. Y estaba viendo durante lo que era la noche que otros sindicatos, otras organizaciones también estaba sumándose a este paro docente que empieza a tomar fuerza y que se acusa a Jaime Gajardo de mentiroso y de incumplir. Esto porque el pasado 20 de noviembre, lo recordamos bien, esto fue un día jueves, recordemos que había una movilización que venían de varias partes el día viernes. Entonces, para tratar de amainar un poco, incluso el mismo ministro Izaguirre está varias horas negociando en el Ministerio de Educación, se logra un acuerdo que uno le llamaban declaración y otro acuerdo, y el texto se llamaba declaración de acuerdo, pero bueno. Pero durante ese transcurso donde se está haciendo ese acuerdo, por parte de la mesa ejecutiva del Colegio de Profesores, se firma un documento, el cual está firmado por Darío Vázquez y Jaime Gajardo, en el cual se comprometen a hacer una consulta a las bases. Y esas bases empezaron a hacer la consulta, y esa ha sido desconocida por el Colegio de Profesores, que dijo que solamente la Asamblea Nacional, representada por solamente los dirigentes regionales, comunales, esa instancia podía decir no las bases, porque eso no era lo que implicaba la institucionalidad del Colegio de Profesores, por lo que se ha llamado a Jaime Gajardo de mentiroso, porque está firmado, de hecho el documento existe. Vamos a estar ampliando la información respecto al tema del desalojo del edificio ocupado en su momento por la FENAPO. Vamos a ver lo que está pasando en México. Ahí hay una nota interesante, se llama Dos gritos remes en México, con vida los queremos y fuera Peña Nieto. A propósito de la manifestación multitudinaria que hubo el día de ayer nuevamente, viene siendo la tercera grande en México, a propósito de lo que está ocurriendo con los 43 de Ayotzinapa, pero también con el clima político, con la corrupción que ha sido denunciada respecto a Enrique Peña Nieto y a La Gaviota, su pareja, se me olvida el nombre de ella. A mí también, pero La Gaviota. De hecho, ayer estaba leyendo el título, pero es tan pegado el tema de La Gaviota, porque como era más reconocida por su trabajo en teleseries de Televisa, que como primera dama. Pero bueno, ahí está complejo el panorama ya, y muchos ya incluso pueden prever, o prevén, por lo menos así decirlo, que esto le puede costar la caída a Enrique Peña Nieto, cosa que era impensada, por lo menos hace un mes, cuando conversábamos, por ejemplo, acá con Alberto Buitre, era muy poco probable. Hoy día la probabilidad se empieza a abrir. Lo que sostiene políticamente hoy día a Peña Nieto es un hilo. La verdad no tiene mucho. Sí. López Obrador también le pidió la renuncia públicamente y... Sí, hay una un poquito presión. Barça, creo yo. Pero... Obviamente que claro que es Barça, pero eso demuestra el clima ya político a alto nivel que se está dando en México con respecto al presidente. O sea, de que le están pidiendo mejor que dé un paso al costado. Obviamente que a López Obrador le conviene de que dé un paso al costado, porque abre las posibilidades de que venga una nueva... De que llegue él al poder. Y llegue él, obviamente. Si es lo último, que lo que está haciendo es justamente eso, abriendo las puertas para su propio beneficio. No es que vamos a decir de que una persona además tan comprometida con los estudiantes, no. Además hay que recordar de que él está en el partido y en la alianza del... exalcalde de Iguala. Claro, por eso. Po. Entonces tampoco... O sea, de una u otra forma es cómplice o es está relacionado con aquello. Exactamente. Así, por eso, obviamente, lo que dice Toño es muy cierto. a esta altura, sí, con estas patitas, no. Sí, claro. Yo estuve consultando, de hecho, allá en México, o sea, por supuesto, desde acá, pero estuve ahí con mi contacto. Porque no tiene permiso para ir, o sea, no te hubiera mandado a mí al que rato. Absolutamente. Estaba preguntando y dije, bueno, oye, ¿es tan amplificado que nosotros en realidad estamos amplificando la idea de que en realidad Peña Nieto pende un hilo? Y me dijeron, no, para nada, si en realidad pende un hilo, ¿pero qué? Así, ¿y qué? En realidad ese era como el comentario, así, claro. Como, en realidad tampoco ganamos nada con que se vaya, tenemos que seguir. Así. Claro, ahora es un impacto político tremendo. Tremendo, no, sí. No, no, por supuesto que cosa. Sí, pero ¿quién va a quedar en reemplazo? ¿Se van a encontrar a los 43? ¿Se va a poder seguir? O sea, ¿se va a evitar que sigan sucediendo este tipo de situaciones? Eso es lo importante y eso es lo que necesita México, el pueblo de México, que haya un cambio radical dentro de la estructura para que haya situación de tranquilidad y cosa de que no estén pensando los jóvenes, pucha, hoy día les tocó a ellos, mañana me va a tocar a mí. Claro. Esa es la parte más fundamental de todo esto, que si hay un cambio de gobierno, si cae el presidente, que sea para mejor y no sea para un continuismo. Claro, que sea el inicio de las transformaciones, la destitución de Peña Nieto. Por supuesto. Que sea simplemente el inicio, que sea el símbolo, podríamos decir, del dale a una serie de transformaciones en México. Eso sería maravilloso, pero si es que dicen, bueno, ahora cambiamos al la presidente, cara. Cambiamos la cara y todo sigue igual. No, pues, o sea, no. un narcotráfico, claro. O sea, un narco estado que va a cambiar al presidente, no conviene. No, ese no es el camino, no es el paso correcto. Así es. Así que está bastante potente. Aparte que pongamos que dentro del contexto, lo que ha ido ocurriendo ahora, está la acusación a los 11 estudiantes, por ejemplo, cuales fueron todos absueltos, entre ellos el chileno Lawrence Maxwell, que fueron acusados en su momento de terroristas porque se decían compa. La asociación ilícita, de motín, de intento de homicidio. Claro, todo por de ser feo, de todo. Andrajoso, estudiante, bueno, rebelde. Y la detención ilegal o bien secuestro que se le hizo a este estudiante que tenían que tomarle un testimonio y fue secuestrado por los miembros de la Procuraduría General de la República, en el auto, lo metieron a la fuerza, lo maltrataron, lo golpearon, lo amenazaron de violar. Y luego lo liberaron. Entonces estamos viendo que ya los niveles, además, también como que ni siquiera es que han cambiado el estilo para llevar a cabo esta movilización, sino que en realidad lo que habíamos visto en el primer mes, por lo menos, de como que la policía estaba tomando distancia, de que no iba a optar por la represión, eso ya se acabó. Así, claro. Definitivamente. Está volviendo el estilo clásico que tienen allá la policía mexicana. Es que también hay otra cosa, en el primer mes, si te acuerdas, las manifestaciones hacían, llegaba la prensa, o cuando encontraban las fosas, llegaba la prensa y la prensa era reprimida. Y la gente, muchos jóvenes, o sea, familiares, mamás, papás, han dado testimonio después de mucho tiempo de decir de que, bueno, no se atreven. O exacto. No se atrevían a hablar por represalia. Entonces no sabemos si durante este tiempo la policía fue tan cauta o no, porque la gente no se atreve a denunciar las situaciones que van pasando. Y cuando alguien se atreve a denunciar, aparece como caso único. Pero podemos pensar perfectamente que es probable que no sea el único caso. Bien probable. La situación es que él se atrevió a denunciarlo. Empezamos a saludar también a quienes nos escuchan y que están ahí ya, por lo menos en las redes sociales, en el hashtag matinal RBF, a Pelusa, a Sebastián Landazuri. Buenos días, muchachos, que tengan un lindo día, dice. A Marcelo Juan Pérez, hijo. A Gabriel, el hijo pródigo, que ahora es querido en la radio. Ahora es querido, dicen. Se ríe Alfonso. Después de que lo hizo sufrir tanto. Dice, hola, buenos días, mis estimados. gente que está ya en la sintonía de la Radio Villa Francia. Sí. Así que le mandamos un saludo. Esperamos hablar con Gattoso. Si es que alguien sabe por ahí, lo puede despertar y todo. Queremos Gattoso ver cómo tuvo, fue este coordinador Gattoso. Tuvo la... ¿Sí? De hecho, me estaba coordinando. Que, me dicen que sí, que bien. Estaba emocionado. Enhorabuena. Sí. Estaba con la camisa más planchada que nunca contaban. Así, pero planchada. Así. Leí así ¿Hola? Al pasar que estaba hasta afeitadito. De hecho, hasta afeitado. Estaba, pero así como... Buenísimo. Se preparó para la llegada de Cabo de Venus. Me dijeron que estuvo bueno el asunto, que estuvo interesante. Ahí nuestro reportero, ahí el jueves vamos a darle también cobertura ahí en la inmortalidad del cangrejo. Me parece estupendo. Sí que saludo también a la gente allá de la octava región. Y hay harto tema que ver. Ayer, por ejemplo, estuvieron dando el reportaje del financiamiento de la política. Yo casi me puse a llorar. Emocionado de tener tan buenos políticos que nunca habían sucumbido a presiones de empresa, nunca había tocado, de hecho una vez probablemente, pero no, nunca, jamás. Y empresas tan bonitas que donan solamente por el hecho de ayudar al país, hacerle crecer su democracia. 100 millones, tome compadre, ahí tiene, para que seamos un mejor país. Gente muy buena, es muy, o sea, uno mira a México y dice, qué pena esa gente. Y nosotros tenemos políticos tan buenos, gente tan noble, gente tan altruista. Transparente, absoluto. ¿Sí? No, pero una empresa puso plata, así como, pero uno no es esclavo de las empresas por eso. Cuando podrían, como otros políticos de otros países, que sucumben inmediatamente, ¿a qué no? ¿A qué no? ¿A qué no pasa nada? Y veía a alguien que ahí señalaba que tenía razón, Bachelet. Es el delantal blanco es grito y plata. Eso a propósito de Girardi, el que más gastos reservados recibió de los senadores electos. Hay un ranking que está, pero en primer lugar con 504 millones de pesos, Gio Girardi. Nada. Gio Girardi Lavín, por si acaso. Alguien pasa ahí piola. Después viene, por ejemplo, en términos de senadores electos, porque están actualmente en el Congreso, en términos de aportes reservados. Andrea Lamán en segundo lugar. Ena von Baer en tercer lugar. Jacqueline Van Rysselberghe en cuarto lugar. Felipe Arboe en quinto lugar. Lo de Felipe Arboe era muy tierno. Porque, ¿sabe lo que dijo Felipe Arboe ahí cuando era entrevistado? ¿Qué dijo? Ya, pero no vamos a criminalizar a la gente por recibir aporte. Hablando de criminalización. Fue hermoso. Fue un acto poético. Realmente. Hay que ser muy carerraja, weón. Para hablar de que no te criminalicen por recibir plata cuando... si hay algo que Felipe Arboe hace cuando termina de desayunar, es criminalizar a alguien. A la nana, al vecino, a los estudiantes, a lo que estén. Y por tanto se le empiezan a ocurrir leyes. Dice, podríamos sancionar a gente que se vea mal vestida. Entonces hablando dice que no nos metamos como a todo el mismo saco. Gente que recibe platita... Para ser mejor político, para ayudar mejor a Chile. El tema es que la estadística y los hechos de fact durante 25 años demuestra que este país ha sido construido para el empresariado. Por tanto, yo esa ingenuidad como que no la compro mucho. Yo sé que tú, gente que puedes creer, no sé, pues gente como Giorgio Jackson, que también recibió plata. Y Giorgio Jackson también apoyó a Arboe, po. Llamó a votar por Arboe. Probablemente ese video fue filmado con plata de gastos reservados, no criminalizables, por supuesto, a Arboe. Sí, pues Giorgito Jackson, Max Marambio. Sí, pues. Oye, me dice Mauricio, no sé, que le mandamos un saludo, dice, buenos días, tan mal pensado que amanecí yo. Deja, si son de lo más solidario que hay y quienes reciben no tienen ni idea. Sí, po, claro, obvio. Si no saben de dónde viene la plata. Sí. Lo dijo la presidenta, ¿cómo no la vamos a creer? No, me gustó la historia de Arboe. Te tengo ahí pegado, porque él dijo, y un día me llamó una ejecutiva de una empresa X. Y pero yo estaba con todo mi séquito de este y lo puse en altavoz. Y dije, ¿sabe, señor? Queremos donarle a usted en aporte reservado. Pero le estaban diciendo, pues, ¿caché? Y él le dijo, yo no voy a recibir plata de ustedes porque eso es ilegal. Y estaban todos mis asesores al lado mío. Y, ya, ok. y cortaron todo el tema. Entonces la periodista le dice, ah, entonces no le donaron ellos. No, pues no me donaron. ¿Y cómo sabes si es un aporte reservado? Claro. Ah, no, porque ahí mismo me dijeron, no le vamos a donar a usted. Ah, ya. Claro, como si hubieran imaginado la escena y decía, no, estás hueviando. Es como no le vamos a donar y te guiñan un ojo así. Claro. Claro. Amigo. No te vamos a donar. Impresionante. Oye, ahí va a contar en un rato más Severina Portea, aquí con depresión postraumática. Fuimos a cacharlo de Cabo de Venus. Oye, hay que decir que hay temas de compañeros que no se hace. Oye, a mí me llegaron fotos, Severina, por si acaso, sí. Digo. Y abandonar al compañero en esa situación, como abandonaron a Profitador, esa cosa no se hace. Lo abandonaron. Después estaba en un tren a rumbo a Siberia, Profitador. No, estaba bueno, pero es que ella se fue antes y después nosotros no supimos hasta más tarde cómo estuvo, pero estuvo bueno. Uh-huh. Estuvo bien interesante. Uh-huh. Y... me parece súper. Bueno, yo también saludo, dice yo también. ¿Quién? Saludo. Buenos días, chiquillos, lindo, es un lindo día para mí. Ah, miércoles. ¿Quién es? ¿Qué es la Neis? Ah. ¿Qué hay? ¿Quién sabe? ¿Quién me va a contar por interno qué está pasando ahí? O sea... pero es interesante que esté bien, porque había estado media decaída últimos días. ¿Está de cumpleaños? Yo no sé qué pasó. Ayer sí. Ayer estaba enfurecida, de hecho, porque... bueno... porque quería, tenía una tarea, por supuesto, sobre ecosistemas y cosas así. Pero ayer le ganó, eso sí, le ganó al Poder Judicial. Claro. Eso es importante, mm-hmm. Porque por fin así, le mostró de la cuestión, tuvo no sé cuántas horas para variar. Claro. Pero dijo, bueno, yo pagué la VIP, así que se jode. Y al final convenció a la jueza de que había pagado a la vida. Lo demostró más que convencer. Y además pudo demostrar. Exactamente. Claro, claro. Vamos a tener más encima un tema interesantísimo, porque en un rato más nos señalaba la gente de Portalete que estábamos viendo algunos datos ya. Por ejemplo, van a sacar documentación y van a sacar informes respecto a cuánta plata, atento a eso, cuánta plata realmente se le da al Transantiago con el bolsillo de todos. ¿En verdad? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que varias de las cifras que nos dicen, que varias de las cosas que nos dicen son mentiras. Que todos estos estudios de evasión y todo lo demás son hechos por las propias empresas del Transantiago. Hoy día vamos a conocer cifras reales. Así que en un rato más se viene el tema del Transantiago. Agárrate, Catalina. Porque vamos a ver cuánto realmente estamos pasando, en definitiva. Y yo tengo aquí unas cifras ya, así como... ¿preliminares? Claro, como algo así como premisa. Y es muchísima, muchísima plata. El subsidio transferido, que se le llama. Es mucha, mucha plata. De hecho, ahí tenéis fácilmente sus hospitales. Pero esto va para... privados. A nivel anual, ¿o no? ¿Hospitales así? Ah, ya caché. Gracias, sí, por la información, no, interna. No, sí, yo también. Un besito para allá. Anualmente es mucha, mucha plata. Y bueno, y de hecho también a propósito, creo que en la última partida también del presupuesto que se tiró el otro día, a propósito de hospitales, también se aumentó el gasto hacia la salud privada. Desde el Estado. Nuevamente con el sistema de los bonos auge y todo eso. Entonces la subvención a la salud privada está nuevamente con fuerza, con más fuerza incluso que el año anterior, y uno dice, bueno, en realidad, ¿para quién trabaja el Estado? ¿A quién le está haciendo el trabajo? ¿Le está haciendo el trabajo, parece que a financiar empresas? ¿Hace cuántos años que tú vives en Chile? Y todavía no te das cuenta de que no, si no hay a quién le hace el Estado todo el juego. A mí lo que me llama la atención, me quedé pegado con el asunto de los gastos reservados. Yeah. Si una empresa, grande, pequeña, como sea, pero es una empresa que tiene plata, y entrega, qué sé yo, 100 millones. Ya. Yeah. A un candidato o candidata determinada o determinado. Al entregar ese dinero como gasto reservado, ¿deduce impuestos? El Por supuesto. El dueño de la empresa se puede acoger a la ley de donaciones. Exactamente. Y eso responde a uno de los misterios interesantes. ¿Por qué cuando hay elecciones presidenciales y de senadores y diputados no hay Teletón? Ajá. Porque la forma de deducir impuestos está por las elecciones y no por la Teletón. Pero podrían hacerla por las dos, ¿po? ¿Ganarían doble? No, porque hay un límite. De hecho, todo se hace fríamente calculado. O sea, no pueden llegar y de regalar toda la cantidad de plata que ellos quieran y después deducir. Claro, no, porque hay un punto en donde ellos le es eficiente. De inflexión. Claro, hasta y de hecho lo eligen... Lo dije el otro día también en Mortal Cangrejo, al final lo eligen con contadores. El contador ya te dice, bueno, el monto a... Por eso el contador tiene que decidir cuánto es lo más eficiente. Claro, para que no se les pase la mano, claro, y no les devuelvan Que no afecte los libros de contabilidad, tiene que quedar todo cuadradito. No, claro, y que sea el monto perfecto para evadir la máxima cantidad de impuestos posible. O sea, no están evadiendo, porque legalmente ellos lo están haciendo correctamente. Porque tiene una ley que los respalda y con la cual ellos pueden bajar sus impuestos. No digamos evadir, porque no suena correcto, sino que bajan impuestos nomás. Claro, pero pagan menos impuestos. Hicieron la ley para ellos. Pues, obvio, o sea, si van a hacer leyes para... ¿Cuándo han hecho leyes para nosotros? Cuando han podido hacer una pequeña ley... Viene toda recortada, viene toda podada y viene toda con un montón de situaciones en las cuales al final uno dice, a ver, ¿me sirve o no me sirve esta ley? ¿Sí o no? Sí. Uh-huh. Sí, yo creo que una de las pocas leyes que sí puede uno decir, parece que no nos jodieron, es con la ley de auge. Claro. Porque igual ahí ya tú podés... Igual te están sacando más impuestos para poder financiar aquello. Entonces, al final, quien está pagando aquello es uno igual. Claro. Pero no se nota tanto. Y además es muy conveniente en ambos casos porque tanto la Teletón como las elecciones está ubicado al final de año, al final de los libros de contabilidad. Entonces, cuando viene todo el cuando cuenteo, hay que cuadrar las utilidades, todo eso. Entonces, les permite también a los empresarios, además, por supuesto, que ese dinero... no es en vano, porque el dinero que van a donar no solamente le permite la evasión, elusión o como quieran llamarle de impuestos, sino que además le permite, por supuesto, obtener favores políticos para el tiempo siguiente. Pero mira un negocio redondo. Estuvimos comentando lo de los senadores en tiempo de aporte reservado. Vamos a ir tirando algunos datos. Por ejemplo, nos vamos a ir a los diputados electos y actualmente en el Congreso que recibieron más aportes reservados. Esta carrera se la lleva así como la UDI, pero en masa, así. Desde Ernesto Silva, de hecho tiene todos los puestos, básicamente la gente de la Alianza. Ernesto Silva, Felipe Kass, Nicolás Monque, pero Juan Antonio Coloma, Javier Macaya, Joaquín Godoy, Jaime Bellolio, Gustavo Azbun, María José Hoffman, Patricio Melero, Pedro Brown, Arturo Esquela, José Antonio Kass, Joaquín Lavín León, Romilio Gutiérrez Pino, son los que más aportes reservados tuvieron. De la nueva mayoría aparece recién, adivinen qué. ¿Quién la chunta? ¿Quién puede? De la nueva mayoría. ¿Cómo se llama el de la ley de los memes? No es de la nueva mayoría. ¿Cómo se llama de la ley de los memes? No, Farca. ¿No es Farca? Sabaj. Sabaj. No, tampoco. Oye, si son de los peores de los diputados. A ver, ¿quién? No la van a chuntar. Ah, pues si no la vamos a chuntar, vamos a pasar acá las tiras del matinal intentando chuntarle. Sí, pues. Eso se llama rellenar peluche elegantemente. Exactamente. El problema es que... ¿Les doy el nombre? Da el nombre. Iván Fuentes. ¡Chan! ¡Chan, chan! Pero de la 58 botonera. Millones. No, está mala la botonera. Así que hágalo. Chan. Sí, así. Iván Fuentes Castillo, 58 millones de pesos en aporte reservado. De hecho, le sigue después de la nueva mayoría Matías Walker. Son los dos de la nueva mayoría dentro del ranking de los 20 diputados con mayores aportes reservados recibidos en campaña. Uy, pero en verdad sí, no me la esperaba, debo decir. Yo tampoco, yo esperaba otro, pero bueno, son cosas que pasan. ¿El movimiento social o el aporte reservado? Sí. Interesante. Bueno, los bingos dejan, po. Claro. sí, de hecho son los dos, por ejemplo, que están en el ranking de los 20, que más aporte reservado. El resto se lo llevó la Alianza, pero completito, y la UDE en particular, que recibió... ¿Cuánto recibió el que más recibió así? El que más recibió plata, te digo inmediatamente, en diputados. Silva, ¿no? Ernesto Silva, actual presidente de la UDI. Estrella de mar. Estrella de mar. 268.249.000 pesos. Para ser diputado, eso es caleta de plata, po. ¿Qué, po? En aporte reservado. O sea, si no gana, era. Pero a las estrellas de mar hay que darle más, po, porque sí, obviamente tienen menos facultades y menos aptitudes. Claro. Tienen menos condiciones para poder. O sea, con suerte pueden saludar a la señora en la feria, pues, y eso ya les cuesta, cuesta mentalmente. Ernesto Silva implicaba, sí, obviamente, un apoyo de esa magnitud. Pero sorprende que el candidato y actual diputado electo, Iván Fuente, el primero que aparece de la nueva mayoría con 58 millones, y no es menor. El Mujica chileno. El Mujica chileno con 58 millones de aportes reservados. Hay una cosa que yo... Uno dice, hay gente de la nueva mayoría ya postulándolo para la presidencia y dice... ¡Oye, el Mujica chileno! Este todo el cuento. A ver, si Iván Fuente quisiera cambios profundos en este país... Creo yo, así en mi axioma mental... no hubiera sido diputado por la Democracia Cristiana, que lo que menos quiere es cambio. Ese es el primer argumento. Eso es como, claro, como un dato, así como... Tú no te meterías en la Democracia Cristiana, ¿no? Es clave aquello. Yo no me metería. O sea, yo creo que nadie que quiera cambio profundo y verdadero y que quiera puede ser estar en la Democracia Cristiana. Obviamente que no. Con un Zaldívar al lado. Claro. Imposible pensarlo siquiera. O sea, como que tampoco pienso que podría haber estado en el PPD. Tal vez podría haber estado en los radicales recuperando la tradición de hace 100 años atrás. Podría. Claro. Pero en la Democracia Cristiana, pero la Democracia nadie. Cristiana, nadie. ¿Y si nos vamos a las presidenciales? Ya. ¿Quién tuvo más aportes en términos de ingreso? En términos, por ejemplo, ya, de reservado. Evelyn, yo creo. No, yo creo que Michelle. No. ¿No? No, Evelyn Matthei, en aportes reservados, obtuvo 2.312 millones de pesos. ¿Ese en la primera vuelta, segunda vuelta, cómo es eso? En total, me parece. ¿En total? Está el puesto del total. Ah. Y Michelle Bachelet recibió solamente en aporte reservado 1.405 millones de pesos. O sea, ahora, en aportes, en total, reservado o no reservado y todo el tema, Michelle Bachelet se lleva la torta, pero por lejos. Con 5.377 millones de pesos, después la sigue Evelyn Matthei con 3.474 millones de pesos. Esto básicamente porque aquí, en el caso de la nueva mayoría, los partidos también aportan. Sí. De hecho, por ejemplo, hay un aporte importante como de 1.000 millones del Partido Socialista, por ejemplo. Que esté con plata, po. Sí. Sí. Ya tú sabes. Y dentro de aportes de privado en dinero, está, bueno... porcentaje de aportes dentro de los aportes privados en dinero. Oye, Evelyn Matthei casi un 100%. Bachelet un 43,10%. Y que además Bachelet apostó al voto, porque sabía que iba antes del voto. Hay entonces, un reembolso ahí. Claro, entonces fue al narco estado, perdón, el banco estado y pidió plata prestada. Sí. Entonces, sabiendo que iba a tener una votación decente, igual no le salió tan bien porque no votó tanta gente en la elección. Pero igual el banco le pasó la plata que ella más o menos, o sea, sí, lo que se suponía. Claro, o sea, no había tanto problema como con otros candidatos que iban mucho más atrás y que el banco le restringe el préstamo bastante más porque saben de que no van a ser tanto los votos que van a recibir y después tienen que devolver. Claro, y fuera de los dos, de los, siempre está la pregunta, fuera de Matthei y Bachelet, ¿otros recibieron aportes reservados, no? ¿No está esa información o sí? Porque sería interesante, sí, por ejemplo... Sí, eso sería interesante ver, claro, si recibió por ser el Parisi, Meo, claro, Marcel Clos, la Roxana... Bueno, y por supuesto, el que se... Tal vez no. El candidato que usted tiene todos los días en la mente, porque pudo haber ganado Ricardo Israel. Claro, también. También, un candidato que todos recuerdan diariamente. Sí. Y también Jocelyn Holmes. ¿Iba de candidato, Israel? Sí, porque iba de candidato. Y pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, porque por lo menos Jocelyn Holmes se cayó. Se cayó en bicicleta, claro, es recordado, hizo la elección. Hizo una performance ahí, entonces uno ya lo recuerda, claro, por el porrazo. Pero Ricardo Israel, ¿se acuerda que existió en las elecciones, de hecho? No, porque no hizo nada increíble. Podría haberse subido a un árbol, tirarse, haber hecho alguna cosa así para llamar la atención. Yo sí lo recuerdo. ¿Todos los días? No, claro. Y recuerdo cuando estaba en ese debate un poco tomado, hablando. ¿No lo recuerda usted? No. Yo lo recuerdo muy bien. ¿Eh? Yo solamente recuerdo que tenía un discurso más chauvinista y... Oye, muchas gracias ahí a Gente Rojo, que nos envía fotos de lo que fue ayer la conferencia de Cabo de Venus en la Universidad de Concepción. Sí, arriesgando su... Su pellejo, cosa que no hace habitualmente. Digámoslo. Iván Fuentes, diputado, gracias a 58 millones de gastos reservados porque en Aysén votó el 35% y porque se vendió a Patricio Walker, casi dueño de la mitad de Aysén, la familia Walker, es un hecho, y porque se vendió a Patricio Walker y la DC, dice Calfulican, que tiene un póster gigante de Iván Fuentes, sí, en su casa, pues. Lo sabemos eso. Y se compró una chaqueta azul. Claro, una chaqueta azul, dice Patagón, y se siente cardumen. Eso es Calfulican. Sí, de amar a Iván Fuentes. Pues, sí, en realidad, bueno, si el tema es el amor a Iván Fuentes mayoritariamente afuera de Aysén. Pues, claro, Hugo Gal tuvo una buena votación, pero primero no fue ni la primera mayoría, por ejemplo. No es como se le pinta desde... podríamos decir, esta zona del país, que Iván Fuentes como una especie de rockstar, un ícono de los movimientos sociales, sí, en general, que de todo modo igual se le esperaba, yo creo que se esperaba más en su actuar en el Congreso. Claro. Eso sí, ha tenido un par de performances interesantes. Un pequeño paréntesis, para darle información ya más completa respecto a lo ocurrido durante esta mañana en el desalojo por parte de la PDI a la casa de Monjita 530, en el edificio que estaba ocupando la gente de la FENAPO. Esto de parte de la Federación Nacional de Pobladores dice lo siguiente. En hora de esta mañana, aproximadamente a las 8:30, efectivos de la PDI junto con un piquete del GOPE ingresaron violentamente a la casa recuperada Mapocho Rebelde, Monjita 530. Esposando y tomando detenida a cuatro compañeros que en ese momento se encontraban en el lugar. Ellos se encuentran actualmente en el cuartel de la PDI en Borgoño 1204 de la Comuna de Independencia. El asalto se cometió sin mediar presentación de orden de desalojo alguna. Los efectivos ingresaron de forma violenta derribando puertas y manteniendo esposados en el suelo a los compañeros que estaban en sus labores diarias al interior del edificio. Adicional a la detención de quienes se encontraban en el lugar, los efectivos afirman que se están cursando órdenes de detención para habitantes del inmueble que no se encuentran detenidos. En este momento, un fuerte contingente de la PDI y Carabineros se encuentra al interior del edificio con un grupo de trabajadores de la construcción, desvalijando el lugar, sacando puertas y ventanas, tapiando estas últimas. Las pertenencias de quienes vivimos en el lugar están siendo amontonadas en el primer piso y se impide el ingreso al lugar. El proceso se ha dado con violencia y prepotencia extrema y completa irregularidad. El Estado y sus cuerpos represivos actuando una vez más en función de defender los intereses y la propiedad de los poderosos, dejando a familias de trabajadores, estudiantes y niños en las calles. Esto es la declaración hecha por la gente de la Federación Nacional de Pobladores a propósito de este edificio denominado en términos de recuperación Mapocho Rebelde, porque se dio durante el proceso de lo que fue la ocupación en la ribera del Mapocho. Esa es la información. 8:30 de la mañana llegan los agentes de la PDI, toman detenidos, esposan a gente dentro del lugar y que hoy día están, porque es bastante irregular, porque están ahí hoy día manteniendo para que estén los trabajadores como los maestros ahí ordenando que tiene esta empresa española. Claro, pero no proyectan ni ser ocupado ni nada por el estilo de simplemente joder. es la molestia y también la injusticia, claro, de que hay lugares que están totalmente vacíos y que prefieren que estén totalmente vacíos a que sean ocupados por pobladores. Oye, mira, aquí Periodismo Ciudadano nos dice lo siguiente. ¿Y saben quién hizo campaña Felipe Arboe? El mismo que se le hizo al senador Girardi. Involucrado y preso por el caso de Publicam. Hermoso. Hermoso. Hermoso. Es llamativo el tema de la campaña porque uno no es tan pelotudo ni ingenuo para creer que estos aportes son de buena onda. Primero. ¿No? No, yo no. Oh, desafortunadamente tengo que decirle, a diferencia de usted, yo no me compro ese cuento de la buena onda empresarial, ni aportemos la democracia y ayudemos, seamos bonitos y donemos. ¿Y para qué lo hacen entonces? Lo hacen, creo yo, ya. Especulo solamente, sí. Porque necesitan que algunas leyes les sean favorables. Por tanto, ya. Siempre es bueno tener a diputados con los cuales se pueda conversar y decirle, uh-huh. Tú eres diputado, tú eres diputado y senadores, tú eres parlamentario. Gracias a un aporte mío. Y puede seguir siéndolo. Uh-huh. Y por tanto yo tengo llegada a ti. De hecho, eso del aporte reservado y que no se sabe, es mentira. Es mentira, uh-huh. Por desgracia. Si no, podríamos ir a decirle, oye, nosotros te hicimos un aporte y sí, ahora tienes que responder. Exacto. Pero, ¿por qué no hacemos obviamente eso? La empresa la hacen saber después, ¿ah? Con el voucher diciendo... ¿Y los... ¿Cómo se llama? Los candidatos, una vez que son electos, pueden ir al registro civil, no registro civil, al registro electoral y pueden preguntar. No, cuando son reservados no pueden preguntar. No. Pero se supone que por ley no se puede. Por ley no, pero es como el Jackson decía de que él se había enterado porque de quién era. Porque le mandaron justamente el comprobante de pago. Le mandaron el comprobante de transferencia. Ya. Y él dijo, oh, rayos, deberían haberlo hecho por otro modo, porque yo no quiero tener esa mancha sucia en mi expediente. Uh-huh. Ya. Yeah. Entonces fue eso, pero por lo mismo. Así que la próxima elección, si usted quiere controlar a algún senador, invéntese un comprobante falso, se lo manda, dice que con aporte reservado. ¿No? Y no, y nunca va a saber caso es cierto o no es cierto. Exactamente. De veras que dijo la señora presidenta de que cuando era candidata de que ella no podía saber, pero sí estaba segura que no eran del narco. ¿Cómo? Buena pregunta. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que no eran del narco si no puede saber de dónde viene el dinero? Probablemente porque alguien le mandó un mail con el comprobante diciendo, yo no soy del narco, pero acá está mi claro. Yo no soy narcotraficante. Sí. No, pero soy todos tenían que haberle mandado. Soy un buen ciudadano. Algo por el estilo. Terrible. En verdad, terrible. Pero así que Iván Fuentes asesorándose con el mismo... jefe de campaña de Girardi. Interesante, debo decir. Para no decir otra cosa. yo creo que acá está demostrado y como siempre en realidad se va demostrando de cómo funciona esta clase política. Y claro, ellos no lo hacen por amor al arte, no lo hacen porque les encanta la democracia. Tampoco estás de acuerdo con que así... No, ¿cómo pueden ser tan mal pensados ustedes? O tal vez a los empresarios les gusta que esté lleno de carteles en las calles. Claro. Puede ser eso. Bueno, o sea, a los empresarios directamente tal vez no les guste, pero sí lo que los deja tranquilos, lo que deja conforme es que con todos estos carteles que tú ves, estás ayudando a la microempresa, a esos pequeños, esforzados, personas que están ahí con sus imprentas mínimas, ¿ah? sacando carteles y otros que andan ahí instalándolo en distintos lugares de Santiago que también están recibiendo un aporte y un sueldo y con eso se está ayudando a la economía del país, ¿sí o no? ¿Puede ser? ¿Estaré equivocado? Siempre. Oh. Ustedes son seguidores, yo no. Está equivocado, tengo que decirlo. Disculpen la iglesia alfonsoniana y todo ese cuento. Pero no. Yo creo que está equivocado. O sea, yo creo que hay un punto interesante, porque yo creo que la imprenta es de la misma que le hace el aporte. Esa otra forma también donde... De recuperar los ingresos. Donde recuperar los ingresos. O sea, tengo mi imprenta y después hay, incluso ahí puedo, insisto... Con la imprenta de mi hermano, claro, de mi sobrino. La evasión ahí es más sabrosa. Claro. Insisto, uno podría... O sea, la plata da vuelta. Claro, incluso se podría, yo lo he dicho, incluso con este modelo tan perverso que se puede lavar dinero. En términos de partido, estamos viendo datos duros. Por ejemplo, ¿cuál es el ingreso de los partidos que recibieron mayores aportes? Por ejemplo, en aportes reservados, ¿cuál es el partido que más recibió? La UDI, tengo entendido. Partido Demócrata Cristiano. Ganó 100 puntos. La UDI, la Unión Demócrata Independiente, recibió alto porcentaje en términos de aportes reservados. El que más aportes reservados tuvo. Más de la mitad, más de 2.000, casi 2.500 millones más, de hecho. Porque mucho más de la mitad de aportes reservados. El segundo partido con mayores aportes reservados fue Renovación Nacional. En términos, ojo, en términos de los porcentajes, porque, por ejemplo, en términos de cantidad de aportes entre reservado y todo lo demás, en primer lugar es la UDI, después viene el Partido Socialista, después viene Renovación Nacional, después viene el Partido Demócrata Cristiano, después viene el Partido Progresista, el Partido por la Democracia y después el Partido Radical Social Demócrata, que tienen distintos tipos de porcentajes respecto al tema de aportes reservados versus aportes privados, porque hay distintos tipos de aportes. El aporte reservado, el aporte anónimo, aportes privados de carácter público, aportes propios en dinero con aportes propios en términos personales, de personas naturales, los créditos bancarios que hacen los propios candidatos y candidatas, el financiamiento estatal, que también es un aporte, y otras fuentes de financiamiento, que estos son nuestros frutos, trabajo voluntario, etcétera. Este gráfico se incluye, estoy leyendo, los aportes propios, que no se realizan en dinero como usufructo de vehículos, propiedad de candidatos, etcétera, etcétera, que se ponen también al servicio de la campaña. Y también hay sus luquitas, po. Pagada por todo. Sí, eso es lo más entretenido. Al final, todo este cuento, el tema de los votos son como 600 y tantos pesos. Termina siendo pagado por todos nosotros. Era que no, po. Claro, pues se lo paga el Estado. Gracias, ¿y de dónde saca la plata del Estado? Gracias, Ricardo Lagos. Claro. Claro. No, y claro, y lo saca doble porque, claro, está primero en los 600 pesos por voto. O sea, usted cuando va a votar le está pasando 600 pesos a un tipo para que te llene de carteles. Está pagando una parte de un cartelito, sí, por lo menos. Yo no sé cuánto saldrá un cartel, una de estas palomas en valor. Pero debe salir un poco, de salir como un poquito más, de ser unos 3-4 votos. Sumamos el aporte reservado, evasión de impuestos. Por lo tanto, nuevamente, la plata no la está poniendo el empresario solamente. O principalmente la está poniendo el Estado, que está dejando de percibir impuestos por la donación de aporte reservado. Entonces, tenemos que prácticamente todas las elecciones las paga el Estado, pero... tiene que además responder a los favores de los privados que evadieron impuestos y le dieron plata a las campañas. O sea, el sistema no puede estar más podrido. Claro, en resumen. Usted, al votar, como bien dices tú, Joaquín, estás dándole 600 y tantos pesos a la persona que eligió como candidato. Perfecto. Pero además... Usted vaya a votar o no vaya a votar, esté o no esté de acuerdo con todas estas elecciones, tiene que estar financiando todas las campañas con los impuestos. Cuando esos impuestos podrían ir para hospitales, para carreteras, para viviendas sociales de buena calidad, excelentes. No, esta plata va para el mundo electoral. Eso es lo que da rabia, porque al final... somos todos los que estamos pagando aquello cuando tenemos una mala locomoción pública, tenemos una mala atención hospitalaria, tenemos bastante malas son las construcciones del... Eres un resentido, la verdad. Sí. ¿Qué tenemos bueno? Nada. Qué mal. Sí, pues. Me deprimiste el día. Yo me había levantado con un ánimo y ya te escuché y me quedé con depresión. Ya... Tómate una agüita de Estoy de melisa. No, no, no metamos a Melissa en esto. Mira la cara de Joaquín. No metamos a Melissa en esto. Y dice, no, es que es la gran decepción. O sea, como algunos gringos están decepcionados con Obama, bueno, eso. Y bueno, todos en realidad. Están todos decepcionados con Obama. Y no hablemos de Melissa, por favor. Hablemos de Toronjil. También. Toronjil, yo creo que es el término más correcto para... No. Pero no, hay que... es para amargarse estos temas. Pues, y probablemente no le estamos haciendo la felicidad máxima a los que están escuchando el matinal de la Radio Vía Francia con lo que estamos hablando. No, gente muy feliz porque no le hace mella este tipo de comentarios. Dice Sebastián Landazuri, mientras existan los aportes reservados no se podrá confiar en los políticos. Sin transparencia imposible creer en su independencia. Ojo, porque también hay políticos que no tienen problemas con eso. Así como, sí, me donó McDonald's. ¿Cuál es el drama? Ah, sí. Ahí, de eso. Bueno, Farkas tenía eso, era como, bueno, Microsoft, buena, bacán. Sí. Me gusta Microsoft, así casi. Pero es que en definitiva, al final, he hecho un experimento en Estados Unidos a propósito de los candidatos políticos que le dijeron, bueno, ¿quién auspicia a estos candidatos políticos? ¿Y cómo se verían ellos con su sponsor encima? Y quedaban como... autos del NASCAR. Como corredores de autos de Fórmula 1, de NASCAR, más que nada, porque ahí hay más Porsche, está lleno, así está como... Está lleno, no hay espacio. Hasta el kiosco de la esquina está puesto ahí en... Claro, uno no sabe de qué color es el auto en esas carreras, porque sí. No hay espacio de la pintura del auto. Claro. Que sí, porque la Fórmula 1 es más... son como algunos, tienen unos dos, sí, que pues, son grandes, claro. Bueno, a propósito, ese es un tema de todos modos con el tema de la transparencia. Yo tampoco creo que la transparencia basta. Son los fervientes creyentes que la transparencia no basta y principalmente por quiénes son los promotores de la transparencia. Me refiero a George Soros, que es como el gran promotor de ciudadano la transparencia. Ciudadano inteligente. Ciudadano inteligente. George Soros, uno de los grandes accionistas de Monsanto. Exactamente. Que no sabe. Y eso tampoco lo hace público. Si lo interesante de George Soros es que él habla de transparencia, se llena la boca de transparencia, pero sus acciones empresariales son lo menos transparentes del mundo. Está metido en todo en tuerto turbio y no lo manifiesta mucho tampoco. Entonces... Yo insisto, a mí esta ola de transparencia y quienes están cooptando, podríamos decir, esta lucha por la transparencia me parece más sospechoso que la que incluso lo que está, porque ellos están abogando por la transparencia suena raro, suena extraño, es como la ley del lobby propiciada por el lobby, es como un poco esa situación, po. Entonces yo también me quedo con esa duda respecto a la idea de transparencia. Yo creo que acá lo que hay que hacer es simplemente quitarle, podríamos decir, la influencia, podríamos decir, del gran empresariado a las elecciones. Y tampoco es quitársela como lo pretendía Lago, con los aportes reservados y con que el Estado le esté pagando por voto. Hay que idear otra forma, tiene que existir otra forma que no sea de que finalmente los políticos queden a la merced o queden, podemos decir, vinculados emotiva y económicamente al empresario, pero tampoco tiene que ser una cuestión que tenga que ser costeada por el Estado. Pero mira, hay una cuestión que siempre se ha pensado. Si el Estado no lo financia a todos por igual, entonces van a haber unos que van a recibir más que otros, entonces van a tener más posibilidades de poder ganar la elección porque van a tener mejores, van a tener más dinero para poder financiar todo el cuento. Y eso pasa, obvio. Hay otros que dicen que si se quita todo este dinero y todo no van a poder ser capaces de hacer una campaña. ¿Por qué no? Si antiguamente se hacían igual las campañas. Y al parecer había menos metidas de estas plata de los grandes empresarios, porque además no habían tantos grandes empresarios. Entonces la situación se podía dar. O sea, pienso de que si de aquí en un futuro cada candidato financia su campaña con sus posibilidades, claro, le va a costar más, va a tener que recorrer, va a tener que gastar de su bolsillo y todo lo demás, pero después le van a recuperar aquello, pero no va a haber tal vez la posibilidad de que empresarios después lo coapten para lograr ciertas leyes. El tema acá es que hay un problema estructural, más allá de quién recibe o quién no recibe. ¿Por qué? Porque están hechas las elecciones para que quien tenga más plata ponga más afiches, porque esto es una guerra de marketing. Esto no es una guerra de ideas, no estamos hablando del dirigente conocido en su zona. Estamos hablando de que alguien decide o el partido decide, este vamos a tirar por este distrito, este vamos a tirar por esta zona y por tal necesitamos plata para que la gente lo conozca. En general, algunos han intentado ahorrar ese tipo de cosas básicamente poniendo rostros conocidos, ojalá de la tele. Y en definitiva, lo que se vende es el rostro. Es el tema del Photoshop, el tema de quién tiene más carteles, quién tiene más pendones, todo el tema. Esa es nuestra democracia, que en definitiva es una guerra de marketing. De hecho, por ejemplo, acá la gente de Periodismo Ciudadano nos envía los datos de Ricardo Farías, juiciado por el tema de Publicam, que él que hizo la campaña de Felipe Arboe y Guido Girardi, que, bueno, hace no mucho, en el año 2013, el año pasado, también nuevamente tuvo problemas judiciales y tuvo que pagar 56 millones por perjuicio al Estado de Chile. Ese tipo de gente es la que se encarga de las campañas, para que uno vaya cachando. Sin contar a lo que son las brigadas de la noche, el tema de los comandos de distintos partidos, que se entienden de eso, pero contratan lumpen. No es ninguna novedad eso. Entonces, está cimentada la democracia respecto a la necesidad. Por ejemplo, para ser diputado o para ser senador se necesita tal cantidad de plata. Y está como preestablecido eso. Y es bastante caro, sobre todo para ser senador, por ejemplo. Y eso implica necesariamente que haya estas condiciones favorables en términos naturales para que las empresas de una u otra manera digan, ya, pues, usted quiere ser senador, usted quiere ser diputado o diputada o senadora. Bueno, nosotros vamos a aportar y obviamente queremos algún regaloneo. Queremos que nos avise cuando se esté viendo tal ley, queremos que vote. Por ejemplo, ayer mostraron un caso que era paradigmático, que tenía que ver con una ley que afectaría a LAN o a cierta aerolínea en Chile y que llevaba 8 años durmiendo en el Congreso. Y cada vez que entraba a sala, habían, pero sí, pero deberíamos mejorar esta ley. Y al final terminaba durmiendo. Enviamos la comisión mixta y la mandaron a la comisión mixta y ahí volvía a dormir la cosa. Y obviamente es la familia Cueto, ya lo sabemos, aporta ahí, importante. Y aportan transversalmente. Ese es el tema. Pero claro, si ellos no son... Que va desde la UDI de este partido, hasta Giorgio, claro. Jackson con el tema de Cueto. Cueto no, ahí se hace como a título personal, pero todos saben que tiene que ver con el grupo Cueto. Que son los controladores de LAN Chile. Claro, pero es que lógico y es mal, está de perogrullo, de que si tú eres empresario, tienes mucho dinero, no vas a apostar por un partido, por un candidato o dos candidatos de un mismo partido. Aposté por todos los caballos. Obviamente tiene que a varios caballos, porque tú sabes, y no a cualquier caballo tampoco. Alguno que vaya a tener peso sobre los otros que están ahí, cosas de que tú le estás dando a uno, pero estás logrando, qué sé yo, a 4 o a 3 al tiro. Le das al otro, también vas logrando a su núcleo que lo rodea, entonces, y ahí vas tirando vos. Bueno, hasta el punto de... un trabajo de estrategia. No es cuestión de llegar y pescar plata y decirle, ya, ven tú, toma, ahí tenés 100 millones. No. Claro. Lo estudian, lo ven. Primero, quiénes son verdaderamente, quiénes tienen verdaderas posibilidades de salir electo. Y luego, qué peso tienen dentro de su partido. Claro, y son... eso es interesante porque uno dice, bueno, si uno pudiera leer y desclasificar estos aportes, sería muy interesante por un simple asunto, porque uno dice, ya por ejemplo, segunda vuelta, ¿qué hace un empresario X pasándole plata a Evelyn Matthei y Bachelet? ¿Va a votar nulo ese empresario? ¿Ese empresario en realidad quiere que haya más democracia? ¿Quiere que haya más carteles en las calles? Él no vota. No, claro, pero ¿por qué un empresario aportaría en una segunda vuelta donde hay dos candidatas? Aporta a las dos candidatas. Lo más seguro que va a aportar a la que va a tener más posibilidades, pero si las cosas están muy parejas, a las dos, porque la que gane, exacto, le va a tener que después devolver los favores, po. Exactamente. Obvio. Entonces uno dice, bueno, acá no están aportando o aportando porque dicen, no, este es mi candidato favorito, yo quiero que gane. No, pues está aportando porque acá hay uno requiere una persona que en el momento dado te impulse las leyes que uno quiere o bien te frene las leyes que uno no quiere, que son las dos, como los dos motivos principales, po. O bien, por ejemplo, se hagan legislaciones, o sea, por ejemplo, el caso de presidente, por ejemplo, si yo soy de una, digamos, de una empresa de energía, de termoeléctrica, voy a querer, por supuesto, que tener influencia a quien salió presidente, porque eso me va a permitir probablemente resoluciones del comité de ministros, me va a permitir probablemente que agilicen los proyectos que yo tengo trazados o que no me lo han agilizado. Todo eso es probable que lo logre dando mi aportecito, mi pequeño aporte, mi granito de arena a una candidatura. Claro. Pero junto con eso también está el aporte a los a algunos senadores, a algunos diputados. Exactamente, para tiene que llevar, hacerle el camino hacia que la ley salga aprobada y hacerle el camino completo. Cosa que los diputados digan, sí, hay que votar por esta ley. Después los senadores, sí. Y después el presidente o la presidenta diga, claro, sí. Hay que firmarla rapidito. Claro. Porque así es como se está construyendo esta situación desde hace muchos años. Esto no es algo desde ahora, no es algo de estos últimos, qué sé yo, 4 o 5 años. No, esto viene en el año 90, en que se va cada vez construyendo este tipo de política económica aquí en el país con respecto a los diputados, senadores y presidente. Exactamente. Y es una lástima que lleguemos a este punto y que al final no sacamos nada con meternos en este mundillo, porque el electorado queda afuera. Absolutamente. Lo único que tiene que hacer el electorado es votar y poner plata por medio de los impuestos para que este juego de este grupo en este casino lo pasen bien y se diviertan. Y el resto no tenemos ninguna posibilidad, pues. Solamente tenemos que observar desde fuera, porque no tenemos derecho a participar directamente de esta jugarreta. Exactamente. Sí, bueno, el tema, a mí me parece que es bien lamentable exactamente cómo se formó esta democracia o pseudo-democracia o lo que quieren llamar, en donde de hecho el representado, está, porque yo creo que ni democracia representativa tiene esto, porque normalmente existe democracia representativa, pero en realidad ni siquiera es representativa, yo creo que a los financistas, o sea, a quién representa el mandatario o a quién representa el legislador, no es al votante, no es al elector. El elector simplemente, como tú bien decías, presta su voto, pasa el voto y pasa el voto además dependiendo de valores que ya ni siquiera refieren a contenidos programáticos ni nada de eso, porque no se está gastando la plata en la elaboración de un programa o en hacer infografías gigantes para saber qué pretende tal candidato o tal otro, sino más bien para tener su cara gigante pegada en todos los lugares, en la localidad en donde este sea elegido. Y finalmente, ¿a quién responde ese sujeto cuando tenga su cargo? Bajo ningún motivo va a ser al elector. El elector diga ser la última prioridad en cuanto a los, podríamos decir, a la escala de prioridades que tenga este candidato ya electo en lo que sea, sino más bien a los financistas. Financistas son realmente los que van a tener voz y decisiones en este asunto, y el resto que se joda nomás. Entonces, es bien triste, bien desolador pensar de que en realidad esto que se supone que se construyó y esta alegría que ya venía, en realidad es simplemente esta porquería nomás. Porque no se me ocurre otro nombre, uh-huh. Así de que acá en realidad es un sistema político en donde el empresario manda, y por eso no es de extrañar tampoco de que finalmente cuando se desvíe plata del Estado siempre se va a desviar al empresario o al empresariado, uh-huh. A la salud privada, al Transantiago, o sea, van a hacer grandes negociados con el tema de las viviendas, por ejemplo, y todo eso parece bastante lógico o parece entendible. Y solo y cuando uno entiende también cómo funciona el modelo político. Y el modelo político funciona justamente en donde el empresario tiene la palabra, en donde el empresario tiene el poder de presionar, podríamos decir, a la figura política, al candidato elegido. Y el ciudadano tiene que quedarse sentado, soportando nomás la situación y aguantando más, y saliendo a protestar para que se te escuche un poco y que te repriman. Esa es la historia. Claro, o sea, durante estos últimos 24 o 25 años, lo que ha habido acá ha sido un montón de parafernalia, de ofrecimientos que nunca han llegado a su término. La gente ya está cansada y aburrida, pero también lograron de que la gente fuera como cordero a votar sin tener muy claro, no hay que votar por la derecha, y entonces la gente votaba y vota por Elwin, que fue el que uno de los instigadores del golpe, no importa, pero no es de derecha. Claro. Entonces la gente, hay que votar porque si no va a subir la derecha. Entonces el temor a el que viene el lobo, entonces, y pórtense bien y todo tranquilo, porque si no va a haber un golpe. Entonces con eso la gente estaba más preocupada de que tenía que votar por el contrario del otro, en vez de saber si por quién estaba votando tenía un programa de gobierno, tenía un programa de trabajo. Si ese diputado estaba relacionado o no con las perspectivas que tenía la persona, sino que había que votar para no votar por el otro. Claro. Y todavía actualmente hay mucha gente que se dice político y que lo que dicen es, no, es que tú le haces el juego a la derecha. No, es que tú eres un terrorista porque no quieres que el país esté marchando bien y tranquilo. Y cuando uno está viendo de que te están robando con el Transantiago, te están robando con la educación, te están robando con la salud pública, no te están dando ninguna posibilidad de poder tener una vivienda propia. ¿Por qué? Porque no cumple con ciertos requisitos que ellos mismos impusieron. O sea, estamos dentro de una situación bastante caótica. Entonces la gente ya está aburrida, sale, grita y dice, no más, no, le estás haciendo el juego a la derecha. No, eres terrorista, ten cuidado. Sí, y ese es el problema que estamos viviendo en este momento. Pero ya pienso de que la gente cada vez está más empoderada en decir, basta con esto. Y espero que vaya hacia allá el asunto. A pesar de que ha bajado bastante con este gobierno la movilización social comparado con el gobierno anterior, pero igual tengo esperanza de que la gente empiece a empoderarse y a exigir un cambio en las políticas económicas, sociales y bueno, de todo tipo. No, también lo espera, y de hecho este mismo reclamo que desde las bases de los profesores se hace el colegio de profesores es totalmente extendible al sistema político en general. O sea, uno vota por alguien y ese alguien supone que es tu representante y él hace exactamente lo que quiere. Claro. O sea, si él es católico, va a votar en contra del aborto. Porque simplemente porque lo que su religión le dicta, cuando en realidad su religión se la tiene que guardar en buena parte cuando él está oficiando como una figura pública. Claro. Pero no, él prefiere hacer su elección personal porque en realidad él está representándose a sí mismo. Entonces, número uno, y número dos, está representando a todos los empresarios. Ahí va yo. Sí. O sea, que uno al final, lo único que puede quedar tranquilo, o sea, puede pensar, y sin equivocarse, es de que esa persona no va a votar jamás en una ley a favor tuyo, sino que va a votar por leyes a favor de tu conciencia, entre comillas, y el empresario que estuvo aportando con su dinero. Más información, en estos momentos un grupo importante de profesores se manifiesta a las afueras de TVN, canal estatal, acusando censura a lo que ha sido el paro docente, que ya cumple 3 semanas. Están afuera del TVN. Sí. Era, es que encima dice, es canal estatal y no ha invisibilizado todo el rato. Y cuando quiere incluso hablar del paro docente, habla de la disidencia y va a entrevistar a los mismos acá en Santiago. Es que me acordé, por eso me dio risa, porque me acordé del comunicado que sacó el Metropolitano del Colegio de Profesores. ¡Ah, oh, que complot! Claro, que decía que era un complot de los medios de derecha, que están dándole publicidad. ¿Qué medio le está dando publicidad? O sea, acá están invisibilizando el paro profesional. Un medio de derecha. Un medio totalmente derechista. Bueno, con la línea de Alfonso nos queda claro. Gracias, no te preocupes, va a ser por poco tiempo más. Sí, el otro día el chantaje aquí ¿cómo te dejó el ojo? Increíble. El otro día estaba pensando en cambiarse de radio. No, sí, lo conversamos ayer en vivo. En vivo, sí. Lo conversamos ayer en vivo. El cambio de dial que tiene. No quiero saber sobre eso. No quiero saber sobre eso. Me duele el corazón. Ya sufrí mucho por Melisita. Oye, es importante la cantidad de profesores que está fuera de TVN y algunos se subían a la reja, que cerraron, obviamente. En este momento, insistimos, un grupo importante de docentes, de profesores y profesoras, está protestando a las afueras del canal estatal de Televisión Nacional de Chile. Esto acusando censura, obviamente, respecto a este paro docente que ya cumplió ayer tres semanas de iniciado. De hecho, ojo, algunos cumplen más, pues están de paro de antes. Por ejemplo, hay unos sectores en la octava región que empezaron antes del 10 de noviembre la movilización. Así que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Nos llegan muchas más fotos de lo que está ocurriendo y hay gran cantidad de gente, insistimos, a las afueras de Televisión Nacional. Igual podrían darse una... porque ahí está al lado del 13, del 11. Está la reja cerrada. Sí, pues está todo relativamente junto. Podrían ir a darse una gira. El único que ya no está... El que no está cerca de ahí es... El Mega. La Red y Mega. La Red y Mega. Mega, que está en Vicuña Maquena, sí. Y la Red, que ahora se cambió y está en Quilicura, la ciudad empresarial, sí. Por si usted no lo sabía. Queda más lejos para ir a dar jugo. Sí. No, da la de ir a dar jugo a la Red. Yo creo que lo hicieron bien en ese sentido. Oye, salúdenme al matinal de allá, a la gente, a los profesores. Dice sí, Churcho, bueno. Informándome con Radio Villa Francia, risas irónicas. ¿Nosotros cuándo? Jamás. No. La seriedad en persona. Sí, nosotros no somos irónicos. No, para nada. De hecho, eso fue irónico. Oh. Eso. Pueden proseguir. Es que yo estoy viendo datos. Hay una... Es una mañana muy movida. Sí, parece. Digámoslo. Hagamos un pequeño resumen. En la mañana, de hecho, a las 8:30 de la mañana, el desalojo en Monjitas 530, el edificio ocupado por la Federación Nacional de Pobladores, Mapocho Rebelde se llama el edificio, hace meses está ocupado. Llega la PDI junto con el GOPE, que me había olvidado decir eso, a desalojar violentamente a los pobladores que habitaban ahí. Un edificio que estaba en disputa. Hay un grupo español, obviamente, pidiendo se devuelva, porque tiene algunos negocios pensados ahí. Okay. Y, obviamente, la PDI y Carabineros siempre al servicio del emprendimiento y el crecimiento y desarrollo de este país. Así que fueron desalojados, algunos fueron llevados hasta el cuartel Borgoño, ubicado en Independencia, y otras personas fueron... Que yo. Tremendo. Me ha tocado pasar por ahí. Era muy lindo, sí, por el Borgoño. ¿El cuartel Borgoño? Sí. Me acuerdo de una vez, ¿Quién hay ahí? ¿Pero en el nuevo o en el antiguo? Una célula, no en el nuevo, pues si no es tan viejo, pues ¿qué te pasa? Tú estarías hablando del tiempo de la colonia, pues. Tiempo de la colonia, no. El cuartel La Chimba, el cuartel La Chimba. Oye, pare, cuidado. Dice, oye, ahora, pero oye. Coque, dice, la red está en Macul ahora, Avenida Quilín, 337.50. Oye, que está. Ahora nos amenaza todo el rato, Alfonso. No, sí, un chantajista y. Nos amenaza tremendo. Me voy a. Cuidado. Yo les digo por qué. Porque ahí hay un periodo histórico que es muy reciente en ese edificio. O sea, en el edificio anterior. Sí, no, pero. Ya, pues entonces, no. No, yo de hecho hace poco tuve un. Me acuerdo que ahí terminó una marcha y no nos recibieron muy amablemente. Obvio que no, po. De hecho fue con... Querían cafecito los niños y galletas. Sí, no recibieron con unos escopetazos, cosas de ese estilo. Sí, fue. Claro, entonces, además son bastante violentos. ¿Sí? Bueno, le pedí, por lo general es muy violento en el tema de las manifestaciones. Sí. Y además, claro, un cuartel bien oscuro. Un pasado muy, muy oscuro. Entonces, bueno, no son de confiar. Bueno, ninguna policía en Chile es de confiar. No. Han intentado instalar durante años ese tema de que las policías en Chile son confiables, pero definitivamente no son confiables. Y bueno, además, ya esto como ya el golpe más y cuartel Borgoña me parece que ya una situación tétrica, sí. Derechamente, sí. Así. Siempre te llegan allá para acusarte de cosas que uno no cacha, sí. Sí, pero yo pensaba que Alfonso nos estaba amenazando y dijo, cuidado, yo me voy a cambiar de radio. No, ya. No va por ahí. Hay momentos y momentos. Por favor, sí. Profesores fueron en estos momentos a TVN a quien acusa de censurar paro docente de 3 semanas. Sí, pues en la avanza movilización y los medios, pero miserables. Porque están al servicio de... Exactamente, nuevamente. Entonces, si jamás están al servicio de la gente, del pueblo, no, están locos. ¿A dónde? Nosotros estamos solamente para financiarlo. Exactamente. Pero no estamos para que ellos estén a favor, ni siquiera para que informen acerca de la situación de la gente. Uh-huh. Ahí están las fotografías, estamos subiéndolas al tele, ustedes pueden pegarlas en sus muros, pueden también sociabilizarlas, es la idea. Sí, pues. Y si le dan la mención a la gente que la envía, muchísimo mejor. Nosotros siempre ponemos quién envía la foto o quién, porque generalmente nos envían la foto. Porque es importante, no por un tema de créditos ni de derechos, sino porque esa persona está informando, por tanto puede seguirla. Ese claro, es el fin. O sea, uno, si pasa algo, ahí. Uno puede buscarlo, porque... Es probable que tenga alguna información, alguna foto. Por eso es importante el membrete, por eso es importante quién está de una otra manera informando. Por eso hay gente que, bueno, saca fotografía y las pone como propia, todo el tema. Lo que uno necesita es saber de dónde emana la información para seguir atento a esa información y para seguir corroborando, por lo menos en términos de medio. Y profundizar a veces en la información misma. Por eso se lo explicamos, para que de una u otra manera también aprenda ese tipo de cosas, esos detalles. No tiene que ver con un tema de derecho a autor ni nada, porque son redes sociales y las cosas están ahí para todo. Pero, por ejemplo, usted sabe que esas personas están mandando fotografías, por ejemplo, desde ahí y van a estar informando lo que está ocurriendo ahí. Y eso es súper útil. Súper útil. Por eso es importante. Hay gente que no ocupa el membrete, o hay gente que roba fotos y las tira nomás. Por tanto, uno no sabe lo que está pasando y la información queda en el aire. La información es sostenerla para que tenga real difusión. Y lo más terrible de eso es que uno piensa que quien está ahí está reportando en el lugar. Entonces, eso genera confusión cuando uno también quiere informarse, porque cuando alguien copia una foto... no sé, llámese una marcha o lo que sea, uno dice, quien está poniendo esa foto está en el lugar. Exacto. Entonces lo que está diciendo lo está viendo, lo está presenciando. Y puede ser perfectamente que no es así, entonces hay un problema de desinformación. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, gente que es de la radio, que trabaja para la radio, envía fotos por interno y se suben. Cuando son así, en esa... No llevan remitente porque se suben inmediatamente y se pone la información. Exacto. Porque es un trabajo que está realizándose por interno. para que fluya más. Mucha gente les cuesta, por ejemplo, mandar fotos de las marchas. De repente hay como bloqueos extraños. Cuesta mandar. El internet tampoco es muy bueno, digámoslo, en algunas zonas. Así que cuesta y se ocupan otros mecanismos para poder hacerlo. Cuando llegan, se manda el remitente también de quiénes, para que la gente también esté atenta de dónde está emanando la información. Por si pasa algo, por si, por ejemplo, no sé, ponte tú que están acá ahora en TVN y de repente llega Carabinero amablemente, como siempre lo hace, y será, qué sé yo, un tema que no se quiera. Queridos profesores, ¿pueden abandonar el lugar? Claro, siempre con esa voz tan tierna. Dice acá, por ejemplo, Neis dice, ¿y para dónde crees que te vais? No me has pedido permiso. Amablemente te lo dice Alfonso. ¿A quién te habrá hablando? A ti, no, a ti. Rula dice, oye, ¿y por qué no agarran a todos sus electores, se enumeran y hacen un país aparte? Podríamos acordar dividir el terreno para los que votaron y los que no votaron. Ideas que salen. Ana Karina, conocida amablemente por el mundo underground como Ana Cariño, dice, o clandestina también. O clandestina. ¿Cómo que la policía no es confiable? Ah, si bailan como Michael Jackson, que es terriblemente confiable. ¿Vieron la Teletón? Que salía bailando un carabinero como Michael Jackson. Pregúntenle a Blanket. Pregúntenle a Blanket colgando de... Esto fue después de Iris de Luxic. ¿Viste que está la opción de carabinero? Y en ese contexto sale el carabinero Michael Jackson. Que digámoslo, no baila tan bien. Nah. Lo dije que... Pero hay que decir que no, los carabineros saben bailar. En helicóptero. Oh... Vámonos a comerciales, Tulio. Vámonos a comerciales, Tulio. ¿Cómo es que eso? Pero que fue un breakdance. Pero casi le sacaste un taquicardia al cabo segundo que escucha todos los días este matinal. Hoy no le hemos mandado saludo al cabo hace segundo. Tiempo. Hace tiempo que lo tenemos. ¿Quién está reclamando por qué no hemos subido el de ayer, por ejemplo? Sí, porque esta niña no lo escucha a la hora. Dice, hacerme una total, total, lo van a subir. Y nosotros siempre se lo jodemos. Siempre de repente dijimos, no, hagamos sufrir al cabo segundo, no lo subamos hoy día y subamos sí. Después. Hacemos eso. Al cabo segundo puede descansar, puede ir al baño. Cabo segundo, ¿llamaste a tu esposa hoy día? ¿Sabes con quién están tus niños? Atento. Sabemos que no escuchan, por eso igual es entretenido. Sí. De hecho, como una relación ahí. Sí, vos el chiste era para él. De amor y odio. De hecho, el chiste era para él. Sí. Mira, que espero que se haya reído. No era ofender a la institución ni nada por el estilo. Era un chiste muy simple. Rula colapsó con lo del helicóptero. Le dio una hipo. De tanto reírse. Oye, qué increíble el trompo que hacía el helicóptero. Y después dicen, no, si el helicóptero no explotó. Claro. Disculpe, yo vi el video. ¿Qué esperaban ahí? Explotó el helicóptero, eso está clarito, sí. Súper claro, sí. La cuestión de que explotó, explotó. Oye, yo lo que no todavía, yo vi unas dos o tres veces el video y decía, pero ¿cómo ese tipo que estaba adentro salió vivo? No, no entiendo tampoco. Yo no entiendo, porque primero lo hicieron girar, o sea, lo dejaron súper mareado, y de ahí viene la explosión, y el tipo, o sea, se ve todo iluminado, y el tipo al medio, po. ¿Sí? Y no, o sea, sí, herido grave, pero no se murió, po. Uh-huh. Era como para que hubiese salido diseminado, igual como salieron todos los pedazos del helicóptero. Sí. Increíble. Increíble. Así con... Bueno, cerrando un poco lo de las campañas políticas y el financiamiento, cosa que la mayoría de la gente sabe, pero siempre bueno es precisar la información en respecto a no solamente quiénes recibieron más o quiénes recibieron menos, sino también de cómo funciona esta estructura, de cómo funciona el financiamiento y para quiénes trabajan en definitiva. De hecho, nosotros financiamos a los parlamentarios un par de días y no nos reciben. De hecho, me gustaba eso cuando los parlamentarios decían, pero estamos obligados a recibir a la empresa. No ocurre lo mismo con la gente. Claro, porque... Y nosotros le aportamos empresa, 500 lucas un par de días. Es que la empresa ingresa el dinero por intermedio del... ¿Cómo se llama? Electoral. Se me fue el nombre, po. Ayúdale, ¿el CERVEL? ¿El CERVEL? El CERVEL. Por intermedio del CERVEL ingresa el dinero. Entonces, Claro, el candidato no tiene idea que ingresó ese dinero, sino que cuando lo encuentra en su cuenta. ¿Ah? Y no sabe de dónde viene, ¿ah? Maná del cielo. Llegó, ¿ah?, por esa varita mágica y se le instaló en su cuenta. Entonces, ¿cómo va él a decir que no a algo que no tiene idea de que de dónde llegó, cuándo llegó ni cómo llegó? ¿Ve? Ese es el problema. Pobrecito ellos. Pobrecito ellos. Claro. ¿Ah? Ahora les llegaron 500 lucas de también, igual. ¿Cómo llegaron? Llegaron nomás. Sí. ¿Quién las puso? Las pusimos todos nosotros, pero según él, no tiene idea por qué. No tiene rostro, no tiene nombre, no tiene nada. Así bueno, claro, algunos, ese es uno de los temas que también nos hacen creer, que la plata del Estado se genera sola y, claro, y que cae de los árboles y que hermosa y todo eso. Y no, la plata del Estado mayormente es de impuestos, otra parte es de una parte muy chica, porque también eso cae menos, esa cuestión del sueldo de Chile ya no es como era, como se dice. Del cobre, de Codelco. Uh-huh. Codelco tiene... Primero, ya ni siquiera tiene toda la empresa. Segundo, tiene muy poca parte de los minerales en Chile. Y tercero, las minas que está utilizando y usufructuando ya están cada vez con menos rendimiento. Entonces, en realidad, es poca plata la que viene de Codelco. Entonces, la mayoría de la plata... Pero esa plata de Codelco viene de los trabajadores de Codelco. Exacto. Por lo tanto, viene también de todos los... Y viene de los recursos que están en esta tierra que nos pertenecen a todos. Entonces, en realidad, la plata viene de todos. Claro. Pero ellos como están arriba, como usted dio el voto, por eso es bueno no dárselo. Él dijo, ya bueno, ¿qué tal si que pongo más platita y listo? Y se ponen más plata, aceptan más plata, el reajuste le llega a ellos muy suculentamente e insisto, los mismos que discuten así, no, bueno, es que... 250 mil pesos no puede ser todavía para el sueldo mínimo. Se aumentan más de dos sueldos mínimos. Claro, po. Así sin problemas, po. Entonces uno dice, bueno, acá claramente hay valores trastocados, po. Porque si consideran que ya con 225 mil pesos se puede vivir, ¿por qué te aumentáis 500? Si ya estáis con no sé cuántos palos. Bueno, eso era otro elemento así de leyes que terminaron mal, pues. De hecho, la otra vez hay una infografía, creo que la Fundación Sol, no estoy seguro si era Fundación Sol, que mostraba la proporcionalidad entre el aumento de los 20, últimos 20 años, creo que era, entre el sueldo de los senadores y diputados y el sueldo mínimo. Y es una cosa, pero totalmente desproporcionada. O sea, mientras el sueldo mínimo ha aumentado un poquito, el sueldo de senador y diputado ha aumentado así un 200%. Entonces, uno dice, ¿sí? Claramente acá hay... De hecho, mucho más que ese porcentaje. Sí, es mucho muchísimo más. Muchísimo más. Un 200% es en los últimos 4 años, no sé, una cosa así. Ha aumentado muchísimo. Entonces uno dice, bueno, acá claramente están legislando para ello. Claro, pues. Sí, al final esa es la escala de valores, pues legislan para ellos, para su bolsillo, legislan para su conciencia moral y religiosa y legislan para los empresarios. Esos son más que para su conciencia religiosa o moral, también ahí hay intereses fácticos que están atravesando la situación diputado o senador. ¿Por qué? Porque igual hay poderes fácticos de parte de las diversas iglesias, porque no hablemos solamente de la Iglesia Católica, de las diversas iglesias que de una u otra forma o presionan o inciden en el voto del... para una u otra ley que vaya a promulgar el diputado o senador. Claro. Así que también ahí hay intereses creados, así como también hay de parte de los empresarios. Sí, pues lobby religioso. Sí. Y que no es menor, de hecho. No es menor. No es para nada menor, entonces está todo... Porque hay intereses muy grandes. Y no a nivel solamente interno, sino que internacionalmente son los intereses que tiene la iglesia. Claro. Y como digo, yo no estoy hablando solamente de la iglesia católica. Está la iglesia mormona, está la iglesia pentecostal, está la iglesia que son las grandes, porque también hay más pequeñas, pero las grandes. Los testigos de Jehová, y así, pues hay distintos grupos religiosos que de una u otra forma presionan para que su ideología sea la que prime en el momento de votar. Exacto. Y eso está bien. Y claro, po. Ahora que hay mayoría católica, claro que la hay, si eso es obvio. Pero eso no quiere decir que sea la única iglesia que de una u otra forma presiona. Claro. Entonces esa cuestión es más que visto. Entonces, bueno, además de eso, hay otros poderes fácticos que son más menos conocidos y que también de una u otra forma inciden. Entonces, pero que en el fondo muchos de ellos se relacionan para poder promulgar la ley y que lo favorezca no solo a uno, sino que a varios de ellos en forma como complementaria. Entonces esa cosa es típico en este país que se esté dando. Entonces la gente lo que hace solamente es votar para que otros legislen o se legisle a favor de otros, pero no de la gente. Y eso es lo triste, eso es lo que amarga el pepino, como se dice. De que, pucha, uno está esperando, ya vamos a tener una ley que nos va a favorecer en esto, y después aparece una ley que favorece y no favorece, que ayuda y que no ayuda. Y uno empieza a escarbar y se da cuenta que a quien está ayudando verdaderamente esa ley es al empresario fulano o a la institución tal, y o a ellos mismos, pero a la gente para la cual se estaba legislando. Si ayuda en algo, es muy poco. O sea, para dejarlo contento nomás. Claro, el ejemplo bueno era esta ley que tenía hablado Milosevic de software libre. Que la idea era implementar software libre, que además de libre, por lo general es gratuito. Lo que iba a permitir, por supuesto, ahorrar sendos gastos del Estado. En cuanto que se permitiría utilizar este software que tendría valor cero, y por lo tanto tenía que pagar estas onerosas licencias que le hay que pagarle a Microsoft y otras empresas para poder financiar los programas. E inmediatamente sale una contraley que anula la validez de esta, porque en realidad ahí uno se da cuenta, los intereses de Microsoft están siendo golpeados. Claro, y por lo tanto, esto es interesante, los intereses de Microsoft están sobre. Incluso la capacidad de ahorro del Estado. O sea, prefieren de que estar pagándole plata a Microsoft que en realidad que el Estado tenga disponer de ese dinero y ahorrárselo para poder disponerlo de otras cosas. O sea, nuevamente, estamos viendo la transferencia directa desde plata del Estado a plata de los privados, incluso a nivel internacional. O sea, pasarle plata a Microsoft. De hecho, Microsoft se financia de buena forma con los gobiernos. Y Microsoft hace pactos con algunos, así como entregar computadores en algunos lugares, pero para mantener la licencia y todo eso. Claro. Y asegurarse un negocio, porque cuando uno tiene toda la burocracia, computadores con Windows, está pagando todos los programas en cada uno de esos lugares. Y es mucha, mucha, mucha plata que Microsoft gana a nivel internacional con países que finalmente aceptan dichas reglas del juego. Y Chile, por supuesto, es uno de los campeones en eso. Claro, si esto es lo que está pasando y lo que le pasó a este diputado, una lástima. Pero exactamente. Sucede. Y no tan una vez a la menos, una cosa extraña. Y lo más terrible es que él va donde uno de los diputados a encararlo, a decirle, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Dijo, tranquilo perrito, ya lo hicimos. Claro, demasiado tarde. Entonces, eso es lo que llama la atención, de cómo se mueven, porque son los grandes, po. No son empresas chiquititas, no es el negocio de la esquina, po. son no. grandes empresas que están, que saben muy bien y se sabe la legislación de cada país y saben cómo marcar en el momento justo. Así es. No, insisto, es lamentable, a mí me... uno sabe que funciona así, pero no deja de molestar. Y no hay que nunca dejar de denunciarlo. Yo creo que lo hablábamos el otro día en el acá en el taller, eso de ese argumento de decirlo, no, pero es que todos saben. No todos saben. No. O la gente a veces lo olvida. Claro. O a veces uno prefiere olvidarlo para seguir aguantándose la vida, porque es difícil aguantarse la vida todos los días sabiendo que te están fregando y te están, no voy a decir la palabra, pero están ando todo el tiempo. Entonces, uno lo omite, uno lo deja de lado, pero hay que tenerlo presente. Hay que machacar. Hay que machacar porque hay que hacer algo al respecto. Sí. Si no podemos quedarnos sentados pensando en, bueno, qué mala onda, en realidad los políticos... funcionan para los empresarios, funcionan para ellos mismos. Ah, qué lata, en realidad toda la plata del Estado, o buena plata del Estado, se está yendo a financiar a empresarios que ni siquiera son capaces de llevar a cabo sus empresas sin la ayuda del Estado y sin el subsidio estatal. Y hacer algo al respecto. Y cambiar esta sociedad, como diría ahí Rebolé, esta sociedad tan charcha. Esta sociedad tan charcha, o esta... esta realidad tan charcha, como decía Reoles, porque eso es finalmente es lo que uno ve y lo que uno percibe. De hecho, se está moviendo solo, aunque no lo creas. Están ahí y no los veo, nadie lo está moviendo, pero se está afectando el retorno. De hecho, sigue haciéndolo. Qué raro. Sí. Acá no. Acá. Ahí está sonando. Ah, sí. Bueno. Sí, esa es la realidad, esa es la situación que uno ve día a día, momento a momento. Y, pucha, y como tú bien decías, hay que seguir machacando porque la gente, no es que olvide, sino que la gente de repente se, con tanta cosa que le está llegando, tanta información, con tanta... De repente hay cosas que también por sanidad mental de repente se van dejando de lado porque te están afectando a momento. Entonces el cerebro tiene una forma de eliminar cierta información a veces porque lo satura. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De que si tú la vuelves a... Pero no la eliminas, sino que la guarda. Entonces, cualquier situación de pronto puede... abre esa gaveta, esos cajones, y aparece la información nuevamente. Y ahí dice, oh, sí, esto yo lo había escuchado. Sí, en verdad, esto está pasando. Porque además hay otro problema, de que tú puedes entregar toda la información de lo que está pasando y cómo está la situación en este momento. Pero además hay que dar como soluciones. O no soluciones, pero sí camino a seguir. Exacto. Ya, tenemos toda esta situación con respecto al Congreso. ¿Cómo se puede superar? ¿Cómo se puede arreglar? ¿Cómo se puede transformar? Porque si uno tira solamente todo lo esta porquería que está pasando, no va a servir. Bueno, sí. Hay que dar algún tipo de solución. Pienso. Claro. Bueno, organizarse. Yo creo que es la solución a todo lo... De hecho, lo hablábamos de hecho ayer con... Solidarizar y organizarse. Exactamente, con esta amiga mexicana de allá en Guerrero. Comentábamos, sí, decíamos, en común, por lo menos el diagnóstico. Si acá esto no se traduce en organización, lo que está pasando allá también en México, no va a servir de nada. O sea, finalmente... En cómo crece, cómo se puede hacer algo a través de la organización. Y yo creo que acá es lo mismo, o sea, de hecho es lo mismo. Si no nos organizamos, si no trabajamos en conjunto, si no ejercemos la solidaridad, si no nos ponemos de acuerdo los que estamos con ese mismo diagnóstico, difícil es que cambiemos las cosas. Y muy difícil es que... Porque ellos no voluntariamente, eso, y eso yo lo tengo claro, ustedes no le pidan por favor, oye, por favor, sean buenos. Tampoco crean que por una ley de transparencia o por los impulsos de la organización de George Soros ellos van a cambiar su actitud. Simplemente tal vez van a declarar de que en realidad están trabajando para Microsoft, pero eso no va a significar que van a dejar de trabajar para Microsoft. Entonces, en realidad, la organización, el trabajo, podríamos decir, desde nosotros y desde la organización que podemos hacer algo. Y no desde otro modo. Por lo menos eso es lo que yo pienso y estoy bastante convencido. O sea, tenemos que organizarnos para poder responder y tomar el control de nuestras vidas y de nuestra historia. Cosa que en este momento se la delegamos a estos sujetos, y estos sujetos hacen con ella simplemente lo que el empresario quiere. Al punto de la impunidad, y siento, yo creo que el tema del Transantiago, el tema de los desvíos a la salud privada, son el ejemplo más claro de que del nivel de impunidad o el nivel de literales que son esto cuando se habla de gobernar para el empresario. O sea, se le están destinando sendas cantidades de plata de todos nosotros al empresariado, sin contar, por supuesto, la AFP. Y uno dice, bueno, esto no lo van a dejar de hacer voluntariamente porque en realidad se dieron cuenta que estaban equivocándose, de que lo hicieron mal. No, esto a través de la organización, a través de la protesta, es la forma posible. Porque no es que ellos no saben que están cometiendo un error, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Y no van a cambiar por lo mismo. No van a cambiar por las buenas, no van a cambiar por amables. Entonces, organizarse. Yo creo que eso es lo esencial. Yo creo que ahí está el centro del asunto. A través de la organización, a través de manifestar y de canalizar, podríamos decir, de forma inteligente, ese descontento. Que también es otro aspecto. Uno puede estar enojado, puede rabiar, puede querer patear piedras, pero bueno... organicemos y dirijamos esa raya de forma inteligente, porque también así llegar y decir, oye, voy a patear esta cuestión, no tiene ningún sentido. Si no se hace organizado, si no se hace de forma inteligente. Eso yo creo que principalmente es el por lo menos yo como veo el diagnóstico, y lo veo tanto en el tema de la salud, lo veo tanto en el tema de las viviendas. Hay muchas demandas que tenemos en este momento y que no se van a llegar a ningún destino esperando que desde el Congreso se logren, porque no va a ocurrir. Y eso lo tengo súper claro, desde el Congreso no va a ocurrir. Voluntariamente ellos no van a cambiar su actitud. Sí. Creo que ahí está el centro finalmente del asunto. Entonces hay que darle e impulsar, podríamos decir, los cambios. Yo creo que estamos en condiciones o por lo menos podemos empezar a generar esta organización o esta articulación para poder luchar por cambios. Claro. Para eso es importantísima la solidaridad. La solidaridad de clase. Exactamente. Porque de lo contrario no pasa nada. Po. Ya hemos visto de que cuando un sector de los trabajadores hacen una movilización y el resto no lo apoya, la cosa no resulta como uno espera. Los resultados son diferentes. En cambio, se ha notado que cuando hay una solidaridad de clase y empiezan a vincularse distintos sectores, el resultado es bastante más positivo. Claro. Eso se ha visto cuando pasó con los portuarios, como ha pasado con los profesores, como ha pasado con distintos organismos. Claro, de hecho, como está pasando ahora. Claro, por eso. Con los portuarios. Porque recuerdo que al principio de los 90 me tocó ir a algún encuentro que cuando estaban se pararon de la AFP. Ah, la AFP. Hubo una paralización, la gente que trabajaba en ese de rubro y exigían que por qué a ellos no lo apoyaban los otros gremios y que nadie se aportaba y que estaban ellos solos y todo lo demás. Y alguien ahí levanta la mano y viene y le dice, bueno, ¿ustedes apoyaron a los profesores cuando hace 2 meses atrás habían estado en paro? Y hubo un silencio. Claro, o sea, tú no puedes exigir que te apoyen y estén contigo si tú no fuiste capaz de estar con los otros. Pero sí, pero porque ahí tiene que ir naciendo la solidaridad y ahí uno tiene que irse dando cuenta de que ahora me tienen solo, entonces bueno, mañana tengo que apoyar a los otros. Claro, pero hay un tema de niveles de conciencia que de hecho yo creo que la misma lucha te va dando. Claro. Que es lo que, por ejemplo, algunos le reclaman a los profesores eso, o sea, como le reclaman así algunos estudiantes incluso, así como, bueno, pero ellos no nos estuvieron apoyando en el 2011 o en el 2012, yo lo he escuchado así. Probablemente porque les faltaba dar la lucha que están dando ahora. Claro. Entonces también tampoco uno se puede poner vengativo, porque yo creo que ponerse vengativo claramente es la peor solución del mundo. Es decir, ahora, qué bueno. De hecho, uno tiene que pensar, qué bueno que ahora estamos en la misma sintonía. Claro. Por y fin. No decir, ahora fríguense, po. Claro, no nos apoyaron, pásenla mal, chao. No, pues no se puede hacer eso. Todo lo contrario, decir, contrario. Por fin, ahora eso, estamos pensando lo mismo. Tiene que nacer la solidaridad de clase. Exactamente. Porque si la solidaridad de clase no se hace presente, pasa lo que estamos conversando hasta ahora. De que cada uno se la arregla por sus propios medios y cada uno se las camina solo y siempre despotricando contra los otros que por qué me dejan solo, por qué no me apoyan, por qué si la lucha es la misma. Entonces, pero ese es el cuento. Además hay que tomar en cuenta de que después del golpe, o sea, perdón, después de cuando llega esta especie de democracia media chaña, lo que hacen justamente tanto los partidos políticos como los medios de comunicación es digregar en vez de unificar. ¿Por qué? Porque digregados los podían manejar mejor para poder lograr sus fines personales y partidarios. En cambio, la gente fue quedando cada vez más diseminada y no había esta unidad de clase, claro, como que era tan importante. Como dice el que recibe muchos aportes del Estado, hay que actuar como cardumen. Claro, sí. Tú te refieres a Iván Fuentes. Sí. Con sentido de cardumen. Claro. Oye, está publicado lo referente al desalojo de los pobladores, para que lo puedan revisar en radiovillafrancia.cl con todos los antecedentes y también está la declaración que ya nos envió la gente de Mapocho Rebelde, el edificio se llamaba así, de la Federación Nacional de Pobladores, la FENAPO, para que también ayuden a sociabilizar. Terrible, de hecho hay una imagen ahí, por ejemplo, de una mujer que queda con sus 3 hijos en la calle. Pues ella la detuvieron, a las otras 5 personas fueron detenidas y llevadas al cuartel Borgoño y, según señala la PDI, van a ser liberadas. Esa es un poco la información y sigue la FUNA afuera de TVN. No. Está aprendiendo bastante, de hecho. Qué bien. La gente, de hecho, se manifiesta y dice, sí, po, es el canal de todos, ¿por qué? Sí, po. Sí. Tienen todo el derecho ahí los profesores de ir a alegar. No, es que, el tema es que el canal de todos es un eslogan maldito. Nunca ha tenido ni el más mínimo poder de decisión en ese canal. Pues ese canal actúa como empresa privada. Para intereses privados y... Pero ya que se llenan la boca, que el canal eso, de todos... hay que ir a molestarlo. Entonces hay que ir y preguntarle, ¿a dónde está el canal de todos? Sí, ahora lo interesante sería que si están los profesores ahí, empezaran a llegar otros gremios, otros grupos, otra gente. ¿Por qué? Porque es un problema no solo de los profesores, de que los canales solamente estén al favor de... estén censurando... las movilizaciones no solo de los profesores, sino que todo tipo de movilización, todo tipo de movimiento lo censura. Entonces, por lo tanto, todos deberíamos ir y estar ahí presente exigiendo de que sea el canal de todos. Claro. Y no solo que sea de... Este no es un problema de los profesores con respecto al canal. Un problema de todos los chilenos con respecto al canal. O de una gran parte de los chilenos. Sí, bueno, hay un canal que funciona, de hecho, ocultando. Por eso digo, opera bajo toda orden y todo sentido como un canal privado. Claro. En todo sentido, o sea... oculta huelgas como un canal privado, oculta movilizaciones como un canal privado, demoniza la protesta social como un canal privado, funciona en todo orden como un canal privado. O sea, es peor todavía porque el canal privado casi siempre está al servicio de una empresa y maneja toda esa censura con respecto a esa empresa más que nada. Este otro no, también además de muchas empresas a las cuales la está resguardando con su censura, también a todas las actitudes que puedan haber en contra del gobierno de turno. Sí. Entonces es una censura por todos lados. Bueno, entonces por eso digo y pienso de que lo ideal sería, y lo que tendría que hacerse, es que no solo los profesores estar ahí en las rejas de TVN exigiendo que sea el canal de todos, sino que todos los chilenos, porque a todos de una u otra forma nos censuran. Bueno, y algo que, por ejemplo, se hizo ayer. Hablando de censura, los tenía muteados, perdón. En verdad. No, pero... es broma. Que a propósito, no me acuerdo en qué regional, en qué estado de México se tomaron ayer una Televisa, pero no la central. Y también por lo mismo, así como ustedes dejen de ocultar el tema de acá de los 43 de Ayotzinapa y entraron y bueno, entraron al estudio y se hicieron ver, porque es una forma. Es una forma, principalmente, porque de hecho Televisa es un canal privado, pero es como el gran canal que tienen allá, y acá TVN funciona como Televisa. No distinto, de hecho, insisto, es un canal que en todo orden es un canal privado. Claro, están al servicio del Estado, o sea, del Estado más que del Estado del gobierno de turno. Exactamente. El Estado. Y del Estado, y con todo lo que implica aquello. Sí, el Estado, porque el Congreso, el tribunal, todos están vinculados al canal, y tanto la derecha como la izquierda. Claro, se supone que es pluralista. Bueno, es pluralista, claro, tiene que ser pluralista. Claro, pero pluralista de los dos sectores del binominal nomás. Lógico, pues, y para qué más, con eso es más que suficiente para ellos. Claro, de hecho, más que suficiente. Claro, demasiada diversidad. Igual, claro, algunos están como de más, algunos los tienen que dejar afuera del patio porque no caen todos en la cocina, donde se cocinan todas las cuestiones del canal. Claro, sí. Bueno, así va el cuento, pero es lo que hay. Y la cuestión es que eso hay que torcer la mano. Hay que lograr de que sea en verdad un canal de todos los chilenos y que no sea un canal que esté al servicio de unos cuantos empresarios y del Estado. Que esa es la cosa. Exactamente. Porque podríamos decir, claro, si pertenece al Estado y está al servicio del Estado, nosotros somos parte del Estado. No, nosotros no estamos ni siquiera en el patio de la casa, estamos en la vereda al frente. Y si es que en la vereda del frente. Porque no nos dejan cruzar. No. No nos dejan cruzar. Entonces, ahora de ahí pensar en pasar y oler la cocina, no, jamás. Eso ya es como mucho. Bueno, el ejemplo máximo justamente es que no los dejaron entrar al canal. Claro. A los profesores. No los van a dejar entrar al canal. Claro. Porque en realidad cerraron las rejas. Y con eso, ¿qué están mostrando? No, ustedes llegan hasta aquí. Para adentro entramos nosotros nomás. Sí, yo creo que la definición... Será de todos los chilenos, pero no sé, pues los chilenos que tienen cierta tarjeta... Preferencial y cosas por el estilo, cierta marca de auto y cosas por el... eso, pues. Eso, claro, esos chilenos. No esos todos. No, pues no todos. El resto de los chilenos no tienen derecho. Es que, sí, pues, ese es el problema de eso, de que hayan chilenos de primera y segunda clase. Sí. Y que eso se ha visto y se ha hablado y se ha comentado tanto, pero que todos lo dicen, todos lo reconocen, pero nadie hace nada por superarlo. No, de hecho, porque no les conviene. No lo hacen, no. Y claro, y se asumen un discurso, unidad nacional, de que son todos iguales. Cuando se habló el tema de la Haya y toda esa cuestión, cuando hay que fomentar el chauvinismo. Claro, el triángulo de Perú. Y claro, todo eso, somos todos chilenos. Claro. Pero uno ve en lo hecho y en realidad chilenos son algunos nomás. Mm. Solamente algunos. Los bien nacidos. Me gusta cuando ocupan esa frase. Decimos, los bien nacidos. Y lo ocupan en la televisión muchas veces cuando invitan a esta gente media extraña. ¿Y quiénes son los mal nacidos? Obviamente todos nosotros. Bien nacido. Bien nacidos. Nacieron bien. O ese concepto de gente como uno. Claro, gente como uno. Gente como uno. Sí. Eso ya. Es un matinal, ¿no? No, pero es como sí, no. Sí, se llama así, po. Parece que gente como tú. Gente como tú. Ah, gente como tú. Pero no como otro, como tú. Claro. Pero eso de gente como uno se usa sobre todo cuando se habla de la educación, ¿ah? O los sectores donde va gente como uno. Exacto. ¿Ah? No va cualquiera. Exclusivos. Claro. Y son seres humanos como todo el mundo. No sé, esas diferencias estúpidas que se meten en la cabeza y se sienten, ¿ah? Pregunta. Y se creen. Hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es el tema del paro docente. A propósito de una pregunta que dice Ernaut, que muestra un artículo del Dinamo, dice, ¿es verdad que Jaime Gajardo hizo pasar una declaración como si fuese un acuerdo? El tema, y esto nos remontamos al 20 de noviembre, es que es un acuerdo. El tema del eufemismo de declaración de acuerdo es otro tema. Claro, decía acuerdo, decía declaración, pero después decía, no decía declaración, pero en el primer párrafo decía, se acuerda lo siguiente, dos puntos. No, decía declaración de acuerdo. De hecho, en el párrafo de abajo, la bajada, esto se llama epígrafe, en la bajada decía declaración de acuerdo. No sé, porque revisamos ese documento, de hecho lo subimos, de hecho lo voy a buscar ahí en la página. Esto básicamente porque es un acuerdo. Lo que pasa es más, esto básicamente lo que dice Darío Vázquez. Vázquez sabe que esto es un acuerdo. Esto es un acuerdo de la comisión negociadora del Ejecutivo del Colegio de Profesores. Es más, por la misma razón, Darío Vázquez, que es secretario general del Colegio de Profesores, que según la prensa es la cabeza de la disidencia, se sumó, el paro docente ya estaba y él se suma de mucho después. El propio Darío Vázquez le hace firmar a Jaime Gajardo que este acuerdo va a ser revisado por las bases, va a ser consultado en las bases y va a ser llevado después a esa votación en términos de información y consulta. Ese documento existe, está firmado, está timbrado y ese es el que desconoce Jaime Gajardo. Que dice que no, que la institucionalidad dice que la Asamblea General, que ya se sabe cómo va a votar, y no respetar a las bases. En eso tiene razón Darío Vázquez. Ahora, que Darío Vázquez dijo que esto no era un acuerdo y que esto era una declaración de buena crianza, no es cierto. Es un acuerdo, y un acuerdo firmado el 20 de noviembre, que se le puso declaración de acuerdo porque generaba esa ambigüedad para mantener un poco. Recordemos que estaba súper tensa. El otro día era una marcha que venían de muchas partes de Chile a marchar en Santiago y marcharon igual, independientemente que el jueves se logró y a eso de las 8:30 más o menos se logra el acuerdo y sale primero Jaime Gajardo, sale Darío Vázquez y después sale Bárbara Figueroa, hablando que también participó de aquella reunión. El tema es que Darío Vázquez antes no pedía la renuncia de Jaime Gajardo y hoy día que ve que está más o menos en movimiento, la pide. Pero eso aquí en la quiebra de la G era un acuerdo. Acuerdo que debía ser revisado por las bases y eso es lo que no respetó y incumplió su palabra Jaime Gajardo. Eso en términos de hechos, para ser súper preciso respecto, porque también tergiversar las cosas no ayuda absolutamente a nadie. Entonces, Darío Vázquez tiene no dice la verdad cuando dice que esto era una declaración y no un acuerdo. Porque es una declaración de acuerdo. Por eso están los puntos y por eso está firmado también por el ministro de Educación. Y los presenta. Pero tenía que llevarse las bases y eso incumplió y por tal mintió de cara a todo, porque ese documento lo hizo público el propio Darío Vázquez de que había un acuerdo firmado. Y es más, lo dice Darío Vázquez, dice, firmamos este acuerdo si no, no había acuerdo. O sea, firmamos este acuerdo interno o si no, no íbamos a firmar. Bueno, por lo menos nosotros, él dice, no íbamos a firmar este acuerdo. Se hace, esto es la interna, esto no tiene que ver con el Ministerio de Educación, esto se hizo a la interna, así como ya vamos a firmar esto, pero fírmame aquí este que se va a consultar las bases para que esto de una manera se calme, que es lo que está pidiendo la gente. Y obviamente Gajardo firmó. El tema es que sabe, ¿por qué? Porque las distintas bases a lo largo de todo el país, ¿qué han hecho? Han hecho público cómo han votado. Lo han ido subiendo a las redes sociales, han ido subiendo Exacto. a su Facebook, sí. a Twitter y todo, y están mostrando cómo han votado. Eso es lo que hay. Claro, y ahora el último argumento que están sacando ayer era que si querían una consulta de bases, tenían que ellos dejar de hacer estas consultas paralelas e ilegales. Así. E ilegales. Sí. Como si hubiese una legalidad de que está prohibido por ley que los profesores se consulten entre ellos y que están de acuerdo con unos puntos o no. Po. De hecho, algunos debieran celebrar ese proceso democrático en vez de estar alegando en contra. Es que les asusta. Po. Les asusta bastante. Po. Y más encima empiezan a salir fantasmas. ¿Cuál es uno de los fantasmas? Les digo inmediatamente. Nos remitimos, al 18 de agosto del 2014. Ustedes dirán, ¿por qué nos vamos a remitir al 18 de agosto del 2014? Bueno, porque informe reveló las irregularidades en pagos a ex dirigentes del Colegio de Profesores. Usted preguntará, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que un informe, estoy citando a BioBio, y más abajo voy a leer una declaración que es de la persona que hace esta auditoría, por así decirlo. Un informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Colegio de Profesores reveló, esto es en agosto de este año, 18 de agosto. Un informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Colegio de Profesores reveló una serie de irregularidades en torno al gasto millonario de recursos y el pago de indemnizaciones a ex dirigentes del magisterio que dejaron su cargo tras las últimas elecciones. La denuncia la presentó un miembro del comité revisor, Raquel Arce, quien detalló en la última asamblea de los profesores llevada a cabo los días 8 y 9 de agosto, día que se está discutiendo el tema de la agenda corte y todo lo demás. Recordemos que por ahí estuvo la consulta nacional docente, también están. Estamos hablando de esos tiempos. Bueno, un total de 5 observaciones en torno al manejo contable a la mesa que dirige Jaime Gajardo. Afírmense. Arce reveló el pago de 89.848.000 pesos en el año 2013 por concepto de indemnización tras el cambio de directiva, además del pago de un sueldo que asciende a 1.800.000 pesos a la jefa de gabinete de Gajardo, Silvia Valdivia, quien perdió las elecciones. Perdió las elecciones del Colegio de Profesores, ¿ok? Y la recontrataron como asistente, asesora, jefa de gabinete de Jaime Gajardo con un sueldo de 1.800.000. Militante del Partido Comunista. A esto se suma la denuncia de una serie de gastos sin explicación que ascienden a 396.833.000 pesos. Les repito, 396.833.000 pesos en el año 2013, que significa más del doble del gasto del año anterior. Raquel Arce aseguró que malgasta los dineros en beneficios personales. La denuncia fue reconocida por el secretario general del Colegio de Profesores en ese momento, Darío Vázquez, quien calificó el caso de la jefe de gabinete como insólito. El presidente del magisterio, Jaime Gajardo, no quiso responder a la serie de irregularidades denunciadas en el informe de la Comisión Revisora y aseguró, fuera de micrófono, consigna BioBio, que el estado financiero fue aprobado por la Asamblea Nacional. Mientras está aprobado por la Asamblea Nacional, no hay problema. De nuevo la Asamblea Nacional. Claro. Bueno, tenéis los votos contados, soy Gil. Bueno, abajo de esa notita está una declaración pública que es del 10 de agosto del 2014, precisamente de quien hace la denuncia, que es Raquel Arce Morales. ¿Y qué dice esto? Bueno, fue elegida por votación democrática, bla, bla, bla, en asamblea del día 8-9 y se presenta a la comisión, bla, bla, bla. Indemnización y desahucio. Vamos desglosando. El pago de indemnización y desahucio de los funcionarios que trabajan en el colegio de profesores y son despedidos aumentaron del año 2012. en que se pagaron 59.832.720 pesos por indemnizaciones y en el año aumentaron a 89.848.944 pesos. Por lo que queda en evidencia que al cambiar las directivas, y aquí es lo que explica, después de las elecciones del colegio, demuestra que este se ha transformado en una bolsa de trabajo para los partidos políticos que ganan la conducción. Además, algunos funcionarios que se les despide y vuelven a trabajar al colegio se presenta como un candidato, situación que también se observa como regular que algunas que se presentan como candidato a nivel nacional y pierden las elecciones, la conducción, que gana, les crea un nuevo cargo, como un traje a la medida, como es el caso de Silvia Valdivia, que hablábamos delante, del Partido Comunista, quien perdió las elecciones y fue nombrada por Jaime Gajardo como jefa de gabinete presidencial, con un sueldo de 1.800.000 y además representa numerosas actividades al colegio, sin haber sido elegida democráticamente. Jaime Gajardo de la Asamblea lo justifica diciendo que como tiene mayoría puede hacerlo y además es una persona de su confianza. Volvemos a las mayorías de la Asamblea Nacional. Hay seguro de vida de dirigentes nacionales, por ejemplo. Un seguro de vida con un tope de 70 años y un seguro de salud complementario para este y sus cargas familiares, lo que era desconocido por la mayoría de los cotizantes del colegio. Lo que es totalmente injusto porque los colegiados se les quitó el seguro de vida y fue reemplazado por una cuota mortuoria, sin respetar al parecer la Asamblea Nacional y menos de los docentes cotizantes. La que es pagada con mucho retraso, incluso años. Además, los profesores que ingresan al colegio por primera vez tampoco se le entrega cuota mortuoria. Jaime Gajardo se justifica diciendo que siempre ha existido este seguro para los dirigentes. O sea, los dirigentes tienen seguro de vida, el resto tiene cuota mortuoria, no todos los que entran, porque va de a poco. Y obviamente, el seguro de vida es muchísimo mejor porque incluye también al núcleo familiar. Bien. Gastos sin explicación. Solicité una explicación pública a la Asamblea sobre qué significaba el ítem gastos pagados por adelantados, que en el 2012 fue de 124.169.675 pesos, y en el 2013, afírmate, 396.833.884.000 pesos. No obstante, no obtuve respuesta. Lo mismo ocurrió para el ítem egresos interdepartamentales, el cual tuvo un significativo aumento en el 2012, eran de 20 millones, y aumentó en el 2013 a 301.751.144 pesos. Tampoco se me dio una explicación. Adelantos de sueldo. A pesar de los sueldos millonarios que reciben los dirigentes, estos tienen el privilegio de solicitar adelantos, lo que es injusto, pues un profesor de base no posee eso en su lugar de trabajo. Pérdidas de cotizantes del colegio de profesores. Esta es una realidad que no se transparenta y se entrega información que no es real. Se observa que el ingreso de cotizaciones del año 2012 ascendía a 488 millones y en el año 2013 bajó a 146 millones, lo que equivale a un 70,1% de profesores colegiados. Por tanto, mi denuncia es por falta de transparencia y de democracia que se observa en este gremio, ya que la mayoría de esta comisión está integrada por la línea política de Jaime Gajardo, la nueva mayoría, y por tanto, cuando se entregó esta cuenta, no me permitieron realizar todos los descargos ante las situaciones antes señaladas. Firma Raquel Arce Morales, integrante de la Comisión Revisora de Cuentas. Chúpate esa con mayonesa. Chúpate. Ahora, ¿se entiende por qué hay molestia dentro de las bases? Sumado a todo lo que ha ocurrido y que me encima ha evidenciado que están más preocupados de cubrir la espalda al gobierno que defenderlo, o por lo menos pelear lo que decide las bases del colegio de profesores. O al menos, por lo menos, están preocupados de que los dirigentes tengan una excelente vida, pero nadie más, po. Porque uh-huh. En realidad parece que ser dirigente es la mano en colegio de profesores, pero ser profesor en colegio de profesores vale bastante poco, o nada. Yes. O sea, de hecho, lo lógico, a mí por lo menos lo que yo entendería es que si uno deja de ser dirigente del colegio de profesores, en vez de que le estén pagando una indemnización gigante, es que uno vuelve a ser profesor. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Un poco. Porque depende del punto de vista que se mire, ¿eh? ¿Cómo es? Claro, porque si lo ve el dirigente va a decir, no, está bien, así debe ser la cosa. Si lo ve un profesor va a decir, no, está mal. Claro, de hecho a mí ya me genera cuestionamiento esto de que el dirigente sea solamente dirigente, así ya, o sea, totalmente desvinculado. De hecho, a los mismos dirigentes del colegio de profesores le importa bien poquito que, por ejemplo, los cinco puntos, le importa bien poco el 50-50, así que con tal si no van a ir a una aula nunca. Pero es que mira, lo lógico está bien. Pienso de que si un dirigente está ahí trabajando y se está sacando la mugrienta por el gremio y todo lo más, ya, que deje de trabajar durante ese tiempo. Puede ser. Pero que su sueldo sea equivalente a lo que él gana como profesor. No más que eso. Primer lugar. O sea, claro, eso sería segundo lo lugar, básico. No, eso lo sería obvio. lo más ético. Claro. Segundo, de que una vez que terminó su periodo, vuelva nuevamente a la aula. Que también sería lo más ético. Que una persona no pueda estar por un periodo de tiempo determinado como dirigente, no ser eterno dirigente. También debería ser. Por ser las organizaciones sociales de base que trabajan al alero de una con una resolución municipal, puede ser hasta dos periodos elegidos de dirigente. Bueno, eso es medio relativo porque igual se puede alargar un poco en el tiempo. Pero en una situación como son los colegios profesionales, lo ideal sería eso. Fuerzas Especiales de Carabineros llegando a Televisión Nacional de Chile. Veamos si va a haber noticias en vivo respecto a eso. Pongamos 24 horas informa. Sí, pues. Pero ahora están poniendo, de hecho. Ah, no, están poniendo TVN. Menú de Tevito. El menú de Tevito. El menú de Tevito puede funcionar. Se puede quemar el canal y el menú, claro, de Tevito va a seguir funcionando. Así que tampoco. No, yo me acuerdo de la última huelga de TVN. Ojo, TVN demandó al sindicato. Además. Así que, sí. Oye, a propósito de TVN, Calfulicán daba algunos datos interesantes. Dice TVN pertenece al duopolio de la nueva mayoría ultraderecha con tres directores cada uno. Y, además, TVN no recibe aportes del Estado desde 1991, ley Elwin, que la obliga a autofinanciarse produciendo telebasura. Mira. Mira. No recibe aportes del Estado. Y por eso es que... Anticipo. Y es más, hasta el año 70, un poco antes. No podían pasar, bueno, ni Canal 13 tampoco, publicidad. No tenían permitido, por ley. Claro. ¿En qué año eso? Al principio. El Canal 13... Sí, porque eran canales universitarios que eran de experimentales. Claro, no, pero cuando comienza por ser todo el sábado gigante y todo eso, la publicidad era solapada, era tapada, era por debajo, que no se notara y todo lo demás. Como, porque había... ¡Qué rico el chuchunco! Más o menos, claro. En esa onda. Francisco fue el pionero de eso. Claro, sí, pues, él hizo escuela con eso, pues. Oye, están muy ricos las pastas. ¿Pastas frescas, sí, caseras? Oh, mi pelo está tan brillante. Algo así. Entonces lo iban, claro, y era así la publicidad. Y después empezó ya la publicidad. Oye. Era más fome. ¿Te acuerdas que dijiste antes están todos los canales juntos? Sí. Están fulando Canal 13. Ya. O sea, no se va solo el 7. Obvio. Qué buena. Oye, poco a poco, ahora le toca a Canal 13. Sí, pues están justitos. Pues, sí, dijeron, ¿por qué están uno al lado de otro? Está el Canal 13, después el 7 y después el 11. Sí, pueden hacerse para pasarlo bien. Y para manifestar justamente el descontento lógico y comprensible de que estos medios no le están dando ningún tipo de bola al asunto. Pero obvio, ¿qué si no les conviene? Hay intereses creados, hay intereses económicos. Entonces, por lo tanto, hay ciertas cosas que ellos no van a hablar. Universidades privadas que tienen publicidad dentro de los canales, colegios privados que de una u otra forma están vinculados con los canales. Por lo tanto, obviamente de que esta gente que viene aquí a desordenarle el naipe, no, pues, no conviene. ¿Ah? Entonces, ya, pues, llamemos a la Guardia Nacional para que elimine todo. Y ahí vamos, pues. Entonces, ese es el problema. Entonces, no vamos a lograr muchas posibilidades de que, o sea, si alguien soñó con que a los profesores lo iban a salir a entrevistar, iban a salir con las cámaras, o lo iban a hacer pasar para hacerle una entrevista en adentro, y no, obviamente, po, eso está más que seguro que no iba a suceder. Y si funan a Canal 13, menos, pues tampoco Canal 13. A los Luxi no le van a abrir las puertas al profesorado, pues. No, bajo ningún A pesar de que ellos aprendieron a leer y escribir gracias a un profesor, pero no están ni ahí, pues. Ni ahí, pues. No, por eso funciona principalmente como una forma de visibilizar y como una acción directa para pa mostrarse también. Y, claro. Pero claramente yo creo que tienen súper asumido de que el canal no les va a decir, oye, pasen. Oye, no, estamos en el matinal acá de TVN, buenos días a todos. Y, oye, ¿por qué no quieren pasar a contar su historia? Café su para los café, conversación gratis. Claro. No va a ocurrir eso. Entonces, claro. Mira, ahí viene mi profesora de enseñanza básica. No, po. ¿Ah? Si la ven, dan vuelta la cara y se esconden, por si acaso. Claro, entonces, porque ahí ese es el cariño que después dicen, oh, yo tengo hermosos recuerdos de mis profesores. ¿A dónde? Si ahí los estamos viendo. Ahí se está viendo en las caras, cómo son. Ahí está la fotografía para que la puedan ver también. TVN, ahora de TVN se pasaron a Canal 13. Muy bien. Cambiaron ahí y después se vienen a funar a Radio Vía Francia, obviamente. Ya. Nosotros también, porque no somos medio de derecha, pues. Los medios de derecha solamente le dan cobertura al paro docente. Sí. Según la declaración de la dirección del Colegio de Profesores, presidente metropolitano. Sí. Sí, sí, está. La verdad, yo me urgí, dije, a lo mejor la estamos puro vendiendo. Después dije, no. Yo a veces tiene derecho un rato. Afortunadamente, sí. Tenemos un pie en la calle y el otro también. Claro. Sí. Si no, estaríamos confundidísimos. Uf, sería muy terrible. Pero el paro docente suma apoyo. Insisto, portuario. Ojo, ¿sí? Mañana. Puertos del país, salvo San Antonio, que salió a anunciar, porque los empresarios lo llamaron por teléfono y dijeron, oye, tú, dirigente vendido, ven. Uh-huh. Sí, Suche, ven, para acá. Sí, Diego, ven. Y lo llamaron y le dijeron, oye, tienes que salir a decir que San Antonio no se va a parar. A la orden, el jefe, dijo. Y ahí salió a decir nosotros, porque perjudica a los trabajadores. Claro. La declaración que dijo, parar el puerto perjudica a los trabajadores. Lindo. ¿Cómo hay gente vendía? Pero descaradamente vendía. Lo que es ser Suche del... Todo sea por unos pesos. Unos cochinos. Bueno, pesos. La señora tiene una consultora. Y de hecho de ahí arman todo el tema para la empresa del puerto. Y ahí hacen una triangulación respecto al tema de la contrata. Porque quedó a cargo la nombrada. Gracias al matonaje. Cosa que no les preocupa. De hecho, ¿sabéis quién apoyaba comunicacionalmente a este tipo? Que antes era de la era del sindicato, ahí todo el cuento. Y después salió a denunciar que el sindicato los mandaban a ellos, a él personalmente incluso, a pegarle a otra gente y todo. Atilio Maquiavelo. Ah, sí, po. Hay un video hermoso de él. Ahí sale este dirigente vendido. Es que contra Porchi Se viene una nota muy oscuro, interesante. Es oscuro, es profundamente oscuro. Maquiavelo, Maquiavelo. Pero ojo, esta no era la contra Porchi, ya que vendía. Este es otro, el que desbancó a la federación que había de sindicato ahí en el puerto de San Antonio. Hicieron la cama. A balazo fue esto. Avalado por las autoridades, por la empresa, por el gobierno, por la CUT y por todos. El Esquirol, aquí, pero presente. Ya viene su nota respecto a aquello. Mañana la vamos a estar comentando a propósito que hay paro nacional. Wow. El rostro del Esquirol en Chile. Interesante. Hay varios. Pues. Sí. Una vieja práctica. Y quiere ser los más bacán, el radical y todo el tema. Y después al servicio de eso para romper la organización. Eso es. Sí, pues. Ocurre. Y todo por el cochino billete. Por juegos de azar y mujerzuelas. Así básicamente. Es. Además. Así que. Bien movido. Pero quienes no. No se obligan a ser los profesores. Qué aguante que tienen 3 semanas. Wow. Y justo llegando ahora que viene llegando fin de mes. La Pascua, loco. Eso. La fiesta. Año nuevo. Lo Basque. ¿Qué tiene que ver Lo Basque? Porque es feriado, po. Ah, ya. Obvio. ¿Por qué más va a ser? Pero ya estábamos justo hablando de eso y decían así como, oye, pero ¿qué el 8? Pero ¿qué el 8? Lo Basque, tengo que ir a andar en bicicleta a Lo Basque. Oye, pero ¿no han visto que la feria de Lo Basque a propósito de gasto y consumo? Esa feria tiene como 5 o 6 kilómetros de longitud. Es gigante. Oiga, gente que está escuchando este programa de algún punto de vista, de algún lado, de algún punto, puede mandar temas a petición. Vamos a irnos pronto a una pausa musical, pero pueden mandarnos, si llegan pronto, porque a la hora que llegan tarde, ya saben cómo es la política acá. Es clásico eso, así, nadie nos manda temas, vamos a irnos a la pausa, ¡ah, tema! Y mandan temas desesperados. Sí, lo hacen a propósito. ¿Ah? Sí, así que Calfulican manda tema o te ponemos el disco completo o Fuga de Fito Páez. ¿Odia Fito Páez? Tenemos a nivel patológico. Sabemos qué daña cada uno de nuestros auditores. Sabemos, por ejemplo, que el profitador odia Calle 13. Sabemos que Gabriel odia al pelado Serrano. Y así sucesivamente. Sabemos que acá no se puede poner los Jaivas. Eso también lo sabemos. Y el otro día no hablamos de eso. John Manuel Serra tampoco. Sí, el otro día discutieron. Le dijeron, oye, ¿ustedes censuran? Sí. No, sí. ¿Cómo se te ocurre? sí, censuramos. Sí. Hay gente que dice, oye, pero eso es un poco dictatorial. Sí, pero hay un argumento, una razón política. Por ejemplo, el caso de Sabina con Serrat, yo creo que es nuestra manera también de aportar de verdad, fuera del AI, del monito en Facebook y todo el cuento, al tema del BDS, que tiene que ver con esta campaña internacional antisionista respecto a los ataques del Estado de Israel al pueblo de Palestina. Podemos hacerlo. Es nuestra forma también de boicot. Es un boicot propiamente tal. Y no dejarlo en el tema testimonial así como, ay, qué penita, todo el cuento. No, mira, ¿sabes qué? Nosotros somos un medio y nos parece muy mal lo que ocurrió respecto a la excusa que dieron. Y no fue una, fueron dos veces que fueron a tocar allá a Tel Aviv. Por tanto, sí, se discutió y se dijo, esto es más, y están todos de acuerdo. Porque nos parece que es un pequeño aporte que como medio y como organización podemos hacer porque tenemos una posición política clara. Y a quien no le guste, bueno, puede descargar el MP3, puede meterse a YouTube y todo el cuento. Sí, básicamente esta radio que repite los temas siempre. No está por su música, es buena. Sí tiene buena música, se repite, ya estamos tratando y hemos trabajado muchísimo en eso. Porque no ponemos cualquier cosa. Salvo cuando viene el Inmortal y el Cangrejo y se quedan pegados algunos temas, que tengo que decirlo. ¿Cierto? Ha ocurrido, pero también ha ocurrido con la hija de Afrodita, así que tampoco... Como ese de mátala, pégale, y este, si quedáis viva, te pego de nuevo. Exactamente. ¡Ay, gran error! Ahora, yo menos mal, erradicamos ese tema de acá. Yo hubiese deseado que se hubiese quedado Rick Ashley en la parrilla de la radio Vía Francia. No, amigo, está... No, si vamos a poner música en inglés, pero tenemos que hacer este cuento del... música. Sí. Podríamos irnos con una de Dylan, de hecho. ¿Sí? No sé si está... ¿Cuál? No sé, pero bueno, parece que la perdí. En fin. A ver si yo... Ah, yo no tengo acá, tengo en mi computador, tengo música de Dylan y mi computador no lo abrí. Así que no. Tengo The Bruce Springsteen, tengo. Uy, el jefe. Se puede enojar el Alfonso. ¿Qué cosa? Ah, no, el Alfonso no se enoja. No lo sé. No. ¿Por qué? Por Bruce Springsteen. El jefe. The boss. Sí, pero no es el líder, es el jefe. Pero estamos acá. Es como el mío mismo igual, ¿no? ¿De mí, no. Qué? Ya, a ver, Pelusa dice, yo quiero, y me manda, este video incluye contenido de vivo, se representa, que yo estoy viéndolo en... Sí, es claro que cuando son de vivo, tienes que verlo en la página de YouTube. Ya. Son esas cosas en eso. Malvadas en eso, claro. Y asquerosas que ocurren en... Muy desafortunado por lo demás. En el mundo del internet. Además te mandan un link, está complicado. ¿Cómo hacen eso? Malos auditores. Sí, deberían mandar los temas ya bajados, así. Pero por favor, mandarlo al correo. Un día tenemos que hacer el instructivo de cómo hacerlos para mandarlo directamente al correo. Quiero escuchar En la Ribera, de la Versuit Bergarabat. Vamos, ya, En la Ribera. Yo creo que sería estar incluso estar en... Debieran, pero hay que verlo ahí. ¿Quién más dijo yo? No. Cayó un peluche... Un peluche. Solo reggaetón. Es una hueá porque Fito... ¿Qué onda, Calfulica? ¿Pero cuál es tu rollo con Fito Páez? Sí, no sé cuál es el rollo. Pusimos un tema de Fito Páez. ¡Qué habla, cara! Sí. Que era dar, es dar. ¿Y qué tiene que ver con el contexto de ayer? Hablando de la solidaridad y todo el tema. De hecho, voy a hacer un solo a capela, Calfulican, de Fito Páez. Graba esto. dar. No, ya, mucho. Sí, mucho. De hecho, ya. No, pero igual está buena. Dar, es dar. No. Yo quiero el blues para volver a la renganda, joder. ¿Qué cosa? ¿Qué de quiere? Ana Cariño. ¿Qué es lo que dice? Quiere? Yo quiero blues para volver. Lo hace para puro dar jugo, de esta recagada la risa. No, esa, pero creo yo. Esa canción muestra todos los contravalores. Cocaína, cocaína, yo me voy para Bolivia. Sí, sí. Pues eso no podía. Eso no somos amantes necesariamente del proceso de allá. Pero cae bien, pero nunca tanto. Pero no va a ser el elogio a la cocaína. Pero exactamente, nos parece lo que tiene destruido acá las poblaciones son la cocaína, la pasta base, el narcotráfico, y va a querer hacerle una loa al narcotráfico. No, pues Ana Karina ahí está muy mala. Ana Cariño, yo creo que podría pedir una canción de Villa Cariños, así, pero uh-huh. Pero no puede seguir pidiendo. Insiste en pedir ese tema. Me molesta. Sí, qué feo. Sí. Me decía feo el tema ya. Sí, y ni siquiera fue, ¿no? Karina. Podrías poner otras cosas. Sí. Ahí yo mandé un temita. Ahí yo mandé al mes, supongo. Obvio. Pues no sé por qué se mandó una foto. Ah, sí, supongo que mandé por, lo mandé por mail. No sé si llegó. Ballenas de las manos de Filippi, bien. Así que ahí tenemos más. Solo reggaetón es una wea peor que Fito Páez. Ah, he entendido. Yo había leído así como, ponen un reggaetón antes que Fito Páez. Lo leí más. Manden tutoriales para mandar temas, bandidos rurales de León Gieco. Es Gieco igual. Severina. Sí. Tan chorera ella. Hace rato que no sueña, yo creo. El grupo Intifada. Buen tema. Oye, están mandando como 50 temas. Ya. Terminemos el maquinario y nos vamos a escuchar. Oye, son terribles malas ondas, po. ¿Ah? Ya vamos a tener un este donde vamos a poder hacer aquello. Porque tenemos que... Por un tema de seguridad también. Y todo el tema va en un computador y se tira para allá después. Claro. Para que haya el filtro. Sí, vos ¿Ah? No puede mandar cualquier cosa. Claro que cosa. Vamos a terminar el programa como a las 4 de la tarde. En Atilluto los olvides se desvanece. Radio Capital La Furia, dedicado a usted y todas las redes comunitarias. Por favor, tranquilo. Oye, pero mande los links por último. Me mandan careta de nombre. ¿Ah? Hagan la pega más fácil, po. Es más, lo que debieran hacer los que tengan tiempo y todo el cuento. Yo mandé ahí una. Exacto. Voy a explicarlo como lo hace Joaquín Prestejuan. A ver. Por ejemplo. Si ustedes tienen un tema en YouTube... Mm-hmm. ¡Oh, tengo un tema en YouTube! Ya. Yeah. Sí, es como esto... Es como un tiranos en black. Ah, si usted es uruguayo, pasa en YouTube. Gracias, YouTube. Por eso, gracias, YouTube. Si usted tiene un tema y está en YouTube, por ejemplo, qué sé yo, se va a BitTop MP3. Lo puede buscar ahí, con B corta, obviamente, o V, BitTop. Por ejemplo, yo voy a la página para explicarle cómo es. Se va a BitTop. BitTop 3. Se la voy a deletrar. V, o sea, B corta, I, D, T, O, M, P, 3.com. Entonces usted se va a BitTop MP3 y se le va a abrir una página. ¿Ok? Le voy a enseñar un truco con esto porque es súper importante. Ahí dice ingresar. La URL del video. Usted va al video de YouTube. Por ejemplo, vamos a ocupar el de que nos había mandado previamente la pelu. Uno va, agarra el link de YouTube. Tutorial más fome del mundo en radio, pero bueno. ¿Después puedo hacer un tutorial? ¿Lo voy a hacer video? No, hay pendiente otros tutoriales, así que después este. Si los tengo listos. Claro. Ya. Bueno, se va al link del video en cuestión. Y lo lleva hasta BitTop y lo ingresa ahí. Esta parte, póngale mucha atención. Y pone Downlink, que está el botón amarillo, y dice chequeando el link. Importante cosa. Hay una parte que te sale ahí, en azulita, que dice click here to get your download link. O sea, haz clic aquí para descargar ese link. Y tú lo descargas. Importante cosa. Le va a salir una página, la misma, de hecho se convierte, dice descargar MP3, download MP3. Dice, gracias, aquí está para que descargue. Tiene que salirte solamente eso. Si te sale abajo de download MP3 algo escrito, no descarguen, vuelvan a hacerlo. ¿Por qué? Porque generalmente traen algún virus o alguna cosa. ¿Eso es por qué? Porque BitTop es gratuito y todo el cuento, pero de repente te mete cosas. Entonces, cuando te salga abajo de Doublet MP3 algo escrito, no el What in Bliss en vez de que eso tiene que ver con la página, sino abajo, en negrito, vuelvan a hacer el proceso y no les va a salir. Perfecto. Porque si no, les va a descargar mal, no les va a cargar el formato que este y van a tener probablemente un troyano o alguna cosa innecesaria. Después, esa es la forma correcta. Pues copia el link para y déjalo en el hashtag para que los que lo tengan. Ya. Sí, po. Hay para descargar SoundCloud, hay para descargar de YouTube, hay para descargar de Facebook, hay de todo. Un día les vamos a dar un tutorial para enseñarles a descargar todo y tengan música gratis y la compartan. Entonces, cuando nos pidan un tema, manden el tema listo, po, con el mail así, y nos hacemos mucho más rápido. Que seamos pesados. Y ustedes se convierten en DJ de la radio. Claro. Entonces ustedes aportan ahí. Sí, po. Con música de calidad buena. Hay otros también para hacer. Tira Groove Shark, por ejemplo, que es una gran biblioteca de música. Sí, va a bajar todo Groove Shark. Puede bajar todo. Sí. Sí, todo se puede bajar de internet. Tienen que aprender. ¿Entiendes? Les voy a mandar expropiar. Claro que todo lo que llegue va a ser pasado por censura. Por supuesto. Obvio, pues no va a llegar la renga con Bolivia, cocaína. Ni van a tirar a Julio Iglesias, ni van a tirar a... No, esas cosas no. Acá el Politburo funciona. Sí, claro. El Politburo funciona y censura. Y demonios que censura. Ahí, Estoño con el corte de... del líder. Sí, ahora tiene el corte, de los que no lo han visto hace tiempo, tiene el corte de Kim Jong-un. Ahí, gente del matinal, aquí el link. Pa' ustedes nomás. Ahí sí, va, bro. Se les va al hashtag. Entre nosotros. Sí, bueno, en bagachar. Atento, cabo segundo, podéis descargar los discos de Juan Gabriel completo. ¿Ah? Bueno, Juan Gabriel. Los discos de Rafael, de Los Ángeles Negros. Me dijo, puta, esa gente me da extraña. Entonces, vamos viendo aquello. Por ejemplo, la versión de Vergara va a estar lista. Voy a descargar lo que... Por ejemplo, Joaquín lo manda ya en MP3 en el mail. Sí. Lo junta como archivo MP3, entonces lo único que hace uno es descargar y está listo. Así de simple. Entonces, si ustedes lo hicieran así, harían nuestra vida mucho más simple, más fácil. Así es. Por tanto, podríamos dedicarle más tiempo a hablar tonteras. Como lo hacemos día a día. Rellenar peluches como lo estamos haciendo ahora para poder ir poniendo los temas. Así es. ¿Entienden? Entendido. La peluche ya lo había puesto. Qué buena. Actually, ¿no puede ser? No. No, creo que Severina. De hecho, ya hay una campaña para poner Coco Jambo en el próximo jueves, La Inmortal del Cangrejo. Coco Jambo, no, ¿qué igual? Coco Jambo, una canción que está, de hecho, está... No la voy a cantar porque va a ser terrible, pero es que ya hay campañas para poner temas, de clásicos temas, que no deberían estar en la radio, pero que suenen los jueves, La Inmortal del Cangrejo. Hoy me dio un zumbido en el oído así mal. Yo creo que te va a desmayar en 3 segundos. Yo también creo. Seguimos los temas rápido. No es broma esto. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ayer casi también me desmayo. Oye, no a los 10 temas que mandaron, ¿no? ¿O están tan claros de eso? No, tenemos para miércoles, ponemos otros temas, jueves y así. Tenemos temas para todos. Sí, van poniendo. Pero la parrilla de la semana. Buena idea. Ahí la pelusa también puso Beat Top MP3, apoyo su elección. Sí. ¿Qué había puesto Pichi? ¿Por qué se apoyó su elección? Las manos de Felipe para la ballena. Ah, ya. Ah, perfecto. Ballena. Sí, vamos poniendo ahí temas. Una rola del Cuarteto de Nos. Oye, muchos temas ya, po. Cabro. Ya, no, pero mala onda. Elige un par y sí, estoy eligiendo, obviamente estoy eligiendo un par. No estoy eligiendo todas porque no terminaríamos nunca. Y Alfonso se está desmayando. Y de hecho ya estamos terminando el programa. Es el tema. Debe ser como 1:30. No. Oye, no, son bájate para el una. Pony. Pero... No, eso no es cierto. No. Son las 12, son 18 para la 1. Así es. Es temprano. Sí. Aún. Así que, atento. Ya pues hagan la introducción, hagan toda esa cosa, que sea no hacer usted rellenar peluche. Bueno, estamos ya en oye, así que así se hace para mandar un tema y todo lo más. No tenía idea. Sí, se va a hacer. Yo lo oye, único atento, que aprendí con los profes se metieron adentro del canal. Ah, ¿se metieron? ¿A cuál? Están en el patio de Canal 13 ya. Ah, ya, 13. Ya metió ahí. Bien. Sí, bueno, es que al 13 saludar, es más fácil entrar porque no tiene reja. Sí. El otro tiene reja, hay que saltarla. Claro. Entonces, claro, sale un poquito más complicado. Según Emilio Morales... Dice, me imagino que eso corre para el resto del programa. Depende de quiénes estén. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Que el tema de MP3 de que mandar los ¿cómo se llama? De mandar los temas al mail Radio Villa Francia, no, info@radiovillafrancia.cl, que es más simple. Claro. Sí. O sea, por lo menos yo, por todo lo que estamos pasamos en Radio Control, yo creo que le acomoda bastante más. Ana Cariño dice, ¿ustedes creen que todos tenemos buena conexión para estar hueveando con tantas páginas abiertas en internet? ¿Y para qué tenéis tantas páginas abiertas? Baja el porno, ¿ah? Deja de ver esas cosas. Solo iré madriguera. Descargando la Villa Cariño, disco completo. Pero nada, pues se entiende lo que se quería, ¿no? Sí, sí, se entiende perfectamente. Ya, perfecto, entonces no sé cuál es el drama. Pero si lograron ver el MP3, insisto, si lograron ver el video de YouTube, gasta más ancho de banda que el hecho de descargarlo, así que no se haga. No, descargue, yo creo que lo está diciendo de picada nomás. Ahora, quizás qué páginas tenga abierta. No lo sabemos. Igual, no, como que dio susto eso, ¿no? No queremos saberlo. Yo sí quiero saber. Yo no. Cuéntanos. Ana Cariño, conocida como Scully. Ah, también, sí. Po. Fanática de... Obvio. De archivos de expediente secreto X. Y de... Archivos secretos X. Sí. La verdad está allá afuera. Ya. Descárgala. Nos vamos a ir entonces con algunos de los temas que ustedes ya pidieron. Obviamente, ya los tengo acá. ¡Uy, qué maravilla! Esto es magia. ¡Oh! Imagínate cuando uno era chico se imaginaba este tipo de cosas y decía, wow, algún día habrá. De hecho, ya están desarrollando el 5G. Uno está en el 3G todavía y están desarrollando el 5G. Y que uno va a poder descargar películas en HD, 800 películas en un segundo. Esa es más o menos la proporción. ¿Y para qué? Para verlas. ¿Quién va a ver 800 películas? No, mentira, vaya a ver solamente la misma temporada 4 veces de The Newsroom. Claro. Oye, The Newsroom, buena el domingo, cabros, si ustedes la vieron, qué buena. Pero en verdad. Qué buena serie. ¿Para qué va a bajar? Automáticamente rellene de peluche, uno dice Newsroom y empieza a hablarte de Newsroom. Pero ¿para qué bajar 800 películas en un segundo? Nos vamos entonces, lo que suena acá en Radio Villa Francia. Nos vamos con Bersuit Vergarabat sonando las primeritas. Y esto que se llama... En la Ribera. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia en el último corte que nos va quedando. Así que nos vamos entonces. Suena Bersuit Vergarabat y esto se llama En la Ribera. Hay hormonas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca, o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele. Se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Cámara de fotos, comida del día, un ojo puede salvarlos un mes más, como manadas acechando a sus presas, no hay peor delito que dejarse a su odiar. En la ribera se culea, el parapléjico te mueve, los abuelos te voltean. Culea, revés. era, el sexo es barato. Conocí a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera juegan la 10 en las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. En la ribera, si no se mueren de hambre, es que algo quede la sangre que el viento no se llevó. Todas las noches cumbean, cuentan historias que ni el más cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber de dónde viene su piel. La púa es como una antigua lanza guerrera, como nadie en este ritmo. Para mí es todo un orgullo la historia de Puerto Rico. Para otros una clase, otro peso entre sus libros. Para mí son una mierda que sueñan tener piscina. Unos flecas de oficina, son escombros de la esquina. Unos crecen de barriga, pero nunca de intelecto. Otros sudan de gimnasio, pero les falta mollero. Hay quien se deja la barba para alcanzar una estrella por el paseo de artistas y los premios en academia. Para mí que buscan plata por las ruinas de Caparra. Para anclar en la Florida, yo prefiero las pizarras y concentrarme en los que pagan mi salario. Esos cabrones que llevan mi calendario, controlando mi horario para cobrar honorarios, soportando sus manías por hacer el inventario y mantenerme como un robot de la industria. Ser una pieza para Frankenstein y el monstruo. Llegó el maestro, soy de la escuela vieja. Chamaquitos quieren clase, reconocen mis escuelas. Pongo el carácter, yo no le río la gracia. Corrijo la ortografía de los ensis de primaria. Le hablo filosofía, sus exámenes dan pena. Le hago aprenderse el mapa y pintar una leyenda. Si usted se copia, le voy a quitar el queen. Ni con playo ni droguitas engañan a Mr. Luis.

Let's all just pray on it right now. prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso en el último bloque del matinal de Radio Villa Francia. Estamos a martes 2 de diciembre, último mes del año, y ya en la postrimería de este programa del día de hoy. Fuimos lo más, no sé si democrático en la palabra, pero fuimos tratando de ser lo más justo respecto a sus peticiones musicales. Nos fuimos con las manos de Felipe, iba a decir. Nos fuimos con la versión Bergarabat. Después nos fuimos con, que era el tema La Ribera, Intifada, yo creo, Revolution de Dr. John. Dr. John. Y nos volvimos con Las Ballenas de Las Manos de Filippi, esta banda argentina, vasco, que extrañamente no se ha dividido. Una talla muy fome. En fin, que tenían a la agrupación Mamani, por ejemplo. Tienen varias bandas, bueno, integrantes de Las Manos de Filippi. La agrupación Mamani es una banda de cumbia. Cumbia villera, provinciana, regional, argentina. Así como una cumbia de bautizo, de eso. De la Cuarta Internacional. Sí, de la Cuarta Internacional. Muy buena, por lo demás, les quiero decir. Bueno, ahí tal vez era unos temitas entonces. Uh-huh. A propósito de la mano de Filippi, corte de ruta y asamblea parece, ¿no? Corte y ruta de asamblea. De hecho, por ejemplo, ya la gente se ha tomado. Por ejemplo, hoy día los profes se levantaron con los monos, digámoslo. Muy bien, me parece. Ya estaba bueno. Sí, ya era bien por ya ellos. Era el momento correcto de tomar el toro por la asta. Hoy estoy viendo ahí cómo entrenan a los niños del Estado Islámico. Sí, no. Bien igual. Sí, de hecho. Es mejor que Kitsania. más entretenido. miedito. Bueno, volvamos al tema. Bueno, en fin. Es que justo la tele, porque en que te desconcentran ese nivel extraño. Hoy día los profes se levantan con los monos indignados después de 3 semanas de invisibilización. Lo han tratado de facho, de que un grupo minoritario, de que esto está coaptado, que un grupito de gente que está loca lo han tratado. Por ejemplo, el caso de Verónica Monsalve, también dirigente nacional de Renovación Nacional, que ha votado en línea con la gente de Jaime Gajardo. Le han dicho de todo. Empezaron primero con, y tal, un poco en la nota que subimos el día de ayer en la noche, lo han intentado ser pacífico al más no poder, con videos, con canciones, con performance, con este, y la verdad, 3 semanas y nada, la pirina acá. Entonces, hoy día parece que se levantaron con los monos y radicalizando. Por ejemplo, están los profesores que se tomaron la Secretaría Ministerial Provincial del Limarí, está tomada. Y ahí están todos los profesores adentro. Por ejemplo, hay corte de ruta en el sector de Rengo, hay también habían barricadas en el sector de norte del país, está la toma de los canales de televisión por parte de profesores. Obviamente este movimiento se está radicalizando y obviamente están planteando básicamente, de hecho lo que gritan allá es sin despacho no nos vamos, gritan profesores afuera de Canal 13, por ejemplo. Muy bien. Ah, bien. Y dice, lo único que están cubriendo es CNN Chile. Acá nos llega otro más. Padre Las Casas, Araucanía, paro. Tienen paralizado también la ruta. En Padre Las Casas, esto es la Araucanía. Según lo envía The Trooper. Está bien que se generalice este movimiento a nivel de todo el país, porque la única forma de que lo escuchen, es la única forma de que puedan ellos lograr avanzar en sus peticiones. Bien por los profesores. Bien. Bien que hayan ido a los canales, hayan presionado, porque los canales están cerrando las puertas constantemente a todas las movilizaciones políticas, sociales y de todo tipo, y gremiales. Por lo tanto, encuentro excelente de que se visualice esta situación de los profesores presionando a los canales de televisión a que tengan que entregar un veredicto, porque de lo contrario, esto sigue en la nebulosa. Mucha gente no tiene claro por qué ni qué está pasando con los profesores, y entonces sucede que pueden contar los medios de comunicación cualquier cosa y la gente va a creer porque no hay otra versión. Y eso es lo complicado. Está bien de que se estén movilizando, está bien que corten rutas, está bien que hagan toda esta situación, porque es la única forma de que sean escuchados. Es la forma, yo creo que se demuestra, y en el clásico rigor también que se hace en este país, se probaron todas las formas, podríamos decir, más propositivas, pedagógica, profundamente pedagógica. No sé si propositiva, porque claro, dar una connotación así a son formas, sí, es forma, un método. No hay un método mejor de lucha, sino el que uno le va sirviendo. No, claro. Exactamente. Pues el método y el que lucha, mejor maneja. El método de lucha que funciona es el que funciona. Exactamente. El método que funciona es el que funciona. Sí, sí, porque a veces el pasivismo, depende de querer instalar un tema, y está súper bien. Ahora, si quiere hacer una revolución, la verdad, tenéis que desarrollar una cosa mucho más amplia. Pero los métodos de los que funcionan son los que funcionan. Claro. No hay uno cierto en específico. Sí, y se probó con lo pedagógico, literalmente. Por eso, no sé, decía el video de Pandora, por ejemplo, que encuentro que es una explicación súper buena, pero... Qué buen video. Vámonos con Pandora ahora. Estaba bromeando. Oye, buen video. Muy buen eso, video. Eso es un buen video. Pero claramente yo creo que sirvió para difundir las demandas, sirvió para que concientizar al resto de la población y todo eso, pero las autoridades, los otros medios de comunicación no han oído nada. Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer para que por fin oigan? Bueno, hay que cortar ruta, hay que ir a los medios a molestarlos, hay que tomar todos los medios que sean necesarios para lograr llevar a cabo tus demandas. Oye, hablando de video, muy bueno el de Pandora por lo demás, y hay varios más de profesores cantando todo el tema. ¿Ustedes vieron el video de la defensa de la educación pública que costó 120 millones de pesos al gobierno? Ese fue, creo que lo vi, pero eso fue hace tiempo, ¿no? Fue hace tiempo. ¿Cómo que hace tiempo? Se lo sacaron ayer. Entonces, no lo va visto a ser hace tiempo. Ayer estaba confundiendo con otro. Entonces no lo he visto, entonces lo confundí con otro. Por sí, favor. No, porque tiempo atrás gente sacaron un video acerca de... Sí, como para informar de la reforma y todo eso. ¿Cómo venía la reforma? No, lo he visto el video. ¿Y qué tal? Me mandaron... Bueno, o sea, mala onda. Me dicen, Marlene Giguri en sesión fotográfica para una revista. Ya, pero hablemos del tema... Sí, Marlene Giguri, que era la conductora de Canal 13, que se fue. Sí, sabemos, la ama, ya. Pero hablemos del video. Hija de la Karen Spielberg, de CNN, cápsula. ¿Qué? ¿Qué pasó? Del video. ¿Qué onda? El video de educación pública. Salen varios rostros conocidos, actores. Por ejemplo, sale el de El Reemplazante, el profe Charlie. Sale la de los 80. Bueno, para que tenga cierto reconocimiento. El tema es que desclasifica. Y mira, ¿quién desclasificó esto? Pablo Matamoros, que de eso sabe. ¿Ah? Y de facturar sabe. 120 millones de pesos costó la campaña en defensa de la educación pública. Que es un video bastante ahí nomás. Tampoco es como en la musiquita. Mira, si lo hubiera sacado la UDI estarían todos criticando, pero lo sacó el este y dijeron así, oye, pero que son mala onda, si está súper bueno el video. Claro. Así, pero 120 palos, un video. Loco, ¿un video 120 millones? Chuata. Bueno, el negocio es negocio. Pero acá algunos... Es que el problema no es que lo cobró. El problema es después quién, así como... Si lo hubieran hecho otro, estarían alegando. Perfecto. Lo hizo, ¿sí?, papi, piola. 120 palos a una agencia. Eso significa que le pagaron a todos los actores, que los actores no están muy convencidos de dicha reforma, de la reforma que se están haciendo, porque si quieren estar más convencidos, probablemente uno se conseguiría a los actores gratis y no costaría 120 millones. Claro, podría hacerlo gratis. O cobrar por el tema de la... Y qué sé yo, la producción y todo el tema, pero una producción para un video de esa característica no te vale 120 palos. Pero si, no, mira, si la culpa no es de quien lo pagó, la culpa es de quien lo cobró. No, perdón. No es de quien lo cobró, es de quien lo pagó. Sí, y de que claro. Estaba eso como fondo destinado, de que... Porque es obvio. Llegan porque... más fotos desde el interior de Canal 13. ¿Y qué estaba ocurriendo ahí? Y la gente está dentro ya. Está dentro. Dicen, sin nota no nos vamos. Está bien, pues. Está bien. Me parece sí, bien. Excelente. ¿Se acuerda una vez cuando el movimiento estudiantil se tomó los canales Chilevisión particularmente? Hay un video muy bueno de eso. Sí. Bueno, fue. Sale Macarena Pizarro así como... ¡Ah! Así con cara de... ¡Ah! Y otro así, pero tranquilo, me decía un productor. Tranquilo, pero si estaba tranquilo, le decía, tú estás nervioso. Tanto. Notable. Ese fue el día del 4 de agosto. Y una vez se tomaron la red. ¿La red fue? La red en su antiguo lugar. Y nadie supo. No. Qué malo. Se tomaron Telecanal una vez. Pero eso sí que nadie supo. Tienen tomado todo el hall del canal. Telecanal. 13. No, Telecanal nadie sabe que existe, o sea, eso lo digo. Sí. Y que el único programa que está dando hasta el día de hoy Chespirito y Paso Piola. Así es. ¿En serio? Yo estaba diciendo, no, cuando dábamos Chespirito, no, actualmente quien estaba dando Chespirito era Telecanal. Oye, a propósito de Chespirito, no sirvió de nada para calmar los ánimos. Toda la parafernalia que hicieron. Toda la parafernalia de la muerte claro. De Chespirito. Lo primero que uno descubrió con este asunto es que Chespirito no era nada muy querido en México. O sea, por supuesto es querido por muchos. Sí, pero, para todos los millones de habitantes que tiene Ciudad de México, llenaron a media el estadio. O sea, claro, eso te dice claro. Que no... No es que tan, no fue tan no es tan que claro. y que este hecho que de hecho Peña Nieto una cosa que le critican, Peña Nieto demoró 20 minutos solamente 20 minutos demoró en decirle en mandar así la condolencia a la familia cuando demoró semanas en hacer lo mismo con los 43 de Ayotzinapa. En reaccionar, así decir, oye, acá claro. Estamos tomando. Entonces, eso fue la primera crítica. Lo segundo es que este podría haber sido Veranito de San Juan, que le podría haber otorgado. No duró nada. Y ayer en la marcha, el primero de diciembre, que es una marcha que se fusionó, podríamos decir, dos demandas importantes. La primera es una marcha que se hacía ya desde el año pasado en contra del gobierno de Peña Nieto, porque el primero de... De diciembre del 2012 asume él al poder. Entonces, al año se le hizo una marcha en contra y este segundo año se le hizo una masiva marcha en contra, principalmente porque se fusionaba, podríamos decir, la demanda de los 43 de Ayotzinapa con un creciente y absoluto descontento que se tiene respecto a este gobierno. Y además que hay otros grupos de familiares de otras víctimas, las cuales también están uniéndose a esta movilización de unos jóvenes, me parece que eran secundarios, eran muy jóvenes. Los de 31 en Cocula, que eran 31 estudiantes secundarios sí, en Cocula Guerrero. En Guerrero, que también claro. Desaparecieron y no se atrevieron la familia a hablar, a hacer las denuncias. Claro. Porque justamente el temor era tal sí. De que prefirieron mantener oculto. Entonces, y ahora están hablando porque se dan cuenta de que no están solos, están con el respaldo de tanta gente que está respaldando a los 43, entonces también reciben el respaldo de ellos. Y por eso se están atreviendo a hablar. Pero hay muchas, claro. Hay muchos, bueno, todas las fosas que han encontrado. Todas las entonces, fosas. Toda esta gente han ocurrido está, una muerte también. Además, así, entonces. Claro, entonces está la gente como ya unificando en cuanto a las protestas. Y la represión más masiva. La represión, de hecho ahí si van a la página de Radio Villafrancia.cl y... Se nombran bastantes hechos de represión, sí. Los anteriores ya mencionados, que fue la entrada, por ejemplo, los granaderos, que son las fuerzas especiales de allá, ya hace una semana, que fue a la ciudad universitaria, que es como el campus universitario, violando todo tipo de autonomía, donde allá también se respeta mucho la autonomía universitaria y se respeta, podríamos decir, un sentido más simbólico que en Chile, porque cuando se violó la autonomía universitaria fue el año 68, al inicio de la Guerra Sucia, momento en donde se persiguió y se asesinaron muchos estudiantes en esta persecución, podríamos decir, que partió desde la matanza de Tlatelolco y que terminó desmantelando todo el movimiento universitario en México. Entonces es un tema muy sensible. Luego las detenciones del 20 de noviembre, que lo habíamos mencionado al principio del programa, bajo el argumento de que se decían compas. La policía dijo que entonces ellos se trataban de, como se trataban todos de compas, eran parte de una organización subversiva que intentaba desestabilizar al país. Terrorista. Y lo mantuvieron detenido, aislado, en cárceles de máxima seguridad. Luego se me olvidó el nombre de este activista, este Max. Cabro. No, el chileno, no Maxwell, sino que otro estudiante que lo detuvieron, estaba caminando por la calle y lo toman policías de la Procuraduría General de la República, lo toman, lo secuestran prácticamente y lo amenazan, además lo golpean, sale totalmente golpeado luego de la detención. Lo amenazan con violar incluso, hay tortura psicológica en el asunto. Entonces está todo eso, podríamos decir, operando. Y ayer también, si uno ve el video también que está al final del artículo, la violencia de los granaderos, que de hecho y la cantidad de represión que había, eran miles y miles y miles de policías. Y en un momento todos estos se ponen y rodean, así como Legión Romana, los cuatro flancos a un grupo de manifestantes. Y es una situación muy, muy tensa. Ahí lo comentaba anoche, así como uno... En realidad igual se muere de miedo si te rodean. Pues. Claro, obviamente, sabiendo también con todos los precedentes que hay de que más allá de que estén los ojos puestos de todo el mundo en lo que está sucediendo, pero estos tipos en un momento dado pierden toda relación de lugar y disparan, pues. Y pueden matar 3, 4, 20 o todos los que estén allí. Y después, y tratan de ponerle paño frío y se acaba. Y ahí queda. Entonces, por eso el riesgo que corren los jóvenes en México cuando salen a protestar por toda esta situación que están aconteciendo, obviamente que ellos saben de que van en riesgo su vida. Me acuerdo de que los primeros, ya como una semana de lo que había, de los hechos de los 43, un poco más, entrevistaban a un joven en la universidad y decían, nosotros somos 20, queremos salir, pero no nos atrevemos. Sí. Llegan más informaciones respecto al tema del desalojo. En la mañana que hizo la PDI junto con el GOPE al edificio de Mojita 530, esto en el barrio Las Tarrias, que está tomado desde agosto por pobladores de la Federación Nacional de Pobladores, la FENAPO, ya llega la confirmación. No había orden de desalojo. Es más, solamente existía una orden de incautación, una orden judicial así. El desalojo, por tanto, es ilegal y... Hasta el momento, los pobladores se retomaron el edificio y no piensan salir de ahí. ¿Incautación de qué, a propósito? Eso es lo único que sabía, una orden de incautación. Es que, claro, porque cuando llegan con una orden de incautación, venimos por esto. Claro. Exactamente. No es una cosa específica. Claro, no es un desalojo. No. Es que eso ni tampoco allanamiento masivo. Por lo tanto, el asunto... Y no habían dejado guardia y carabineros afuera para que no se lo tomara y todo el lío. Es que no era un desalojo. Exacto. O sea, sí. O sea, los desalojaron, pero no era un desalojo. Claro, ojo. No era desalojo, los desalojaron porque dejaron que ingresaran los maestros de esta inmobiliaria, empresa. Y fueron detenidos 5 personas que fueron llevadas al cuartel de Borgoño, que estaba siendo liberado. Otra gente quedó en la calle. Pero estaba la policía ahí, pero los pobladores se volvieron a retomar el edificio. En este momento está retomado el edificio. Esa es la información que hay en estos momentos. Ya. Yeah. Perfecto. Qué bien. Porque habían empezado hasta a desarmar, por sacar ventanas, sacar puertas, habían tenían claro, esa orden. En la parte pero legal el problema, el sea, problema está en que donde todo esto es ilegal, puede traerles consecuencias a los trabajadores, así que tienen que haber salido de una antes de que fueran acusados de invasión a propiedad privada. De todos modos, es todo bastante irregular, o sea, ya para pa llamar incautación ¿de qué? Por eso hay que saber. Tiene que ser algo ilícito para incautar. ¿Qué podría ser? Entonces, igual ahí uno suena que están utilizando estas típicas argucias baratas que se ocupan de las leyes, de estas mismas leyes que hicieron para ellos mismos, pero que ni siquiera les sirve de todo, entonces se inventan argucias. Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo más parecido que tenemos una orden de desalojo para poder, en la práctica, desalojar una orden de incautación? Es que hay una cosa, la orden de incautación tendría que haberla puesto un juez. No, por supuesto. Ya. Pero sucede probablemente que, es más fácil de sacar. Pero está lo siguiente, el juez podría perfectamente haber dado una orden de desalojo. Claro, podría. ¿Para qué iba a estar dando una orden de incautación? Yo pienso que el asunto fue que dieron la orden de incautación y la policía dijo, bueno, ya entonces, ya que están los obreros acá, ya, metamos para adentro y desalojemos. Sí, totalmente ilegal. Es probable de que hayan hasta pensado que era lo mismo, porque tú sabes que de repente hay ciertos niveles de ignorancia en cuanto a la... Al vocabulario, entonces cualquiera se puede haberse equivocado, entonces no equivocado, sino que te adrede. Bueno, ya nos vamos despidiendo, son la una casi con 30 minutos de esta jornada de matinal de día martes. Hemos tenido harta información, hemos tenido harta conversación, discusión. Vamos a estar pendiente, uno, con lo que sigue ocurriendo con el paro docente. Recuerda que mañana hay una especie de paro nacional. De hecho, por ejemplo, aquí nos envían el afiche en la Araucanía, para los que sepan de la novena región, que la hora de salida de la caravana empieza a las 9 en Norte en Loncoche, el Sur Angol, Costa Puerto Saavedra, hora llega a caravana 12 horas, Norte Estación Econo, Sur Isi y Costa Ufro. Esto es una caravana regional de norte a sur de Cordillera Costa para unirnos. Esto es la marcha regional en la Araucanía, que va mañana. También está en la octava región. Acá en Santiago también ahí van a haber manifestaciones. La mayor cantidad de puertos van a estar cerrados en el país, etcétera, etcétera. Sume también y sociabilice aquello. ¿Respecto a qué? A que mañana continúa y hay una especie de paro nacional. Digo una especie porque ellos están en paro nacional hace un buen rato, profesores. Pero se suman otros gremios y se suman también trabajadores y estudiantes. De hecho, por ejemplo, parece que los secundarios están tratando de organizar algo, están, bueno, la gente de la Confech, que el fin de semana ya decidió su apoyo respecto al paro docente. Así que eso es lo que está. Y respecto al tema del desalojo irregular realizado en la mañana por la PDI, por el GOPE, a el edificio de Monjita 530, donde estaba ocupando hace meses la gente de la Federación Nacional de Pobladores, la FENAPO, ya se sabe que fue irregular, ya se sabe que no había orden de desalojo, y que en definitiva, al parecer, había ahí un trabajo coordinado con el Grupo Español, la inmobiliaria, más que con los tribunales. Y atento con eso. Severina dice, descargué un tema y me quedó la caga. No sé si terminó el programa o mi compo se fue a la B. Pues vamos a hacer un tutorial, ¿ya? Tranquila, no hay. Bueno, aquí manda un saludo a Chespirito, dice que era muy facho. De hecho, él apoyaba al PAN, Partido de Derecha de México. ¿Para qué va a decir que era misógino, antiaborto y un montón de cosas más? ¿Para qué decir que no tengo ningún problema en venir en Chile en plena dictadura a hacer el show? Sí. Tipo que era un tipo brillante, hay algunos que dicen que plagió a otro programa europeo que había por ahí por la época, pero el tipo tenía talento. Ahora, que lo haga buena persona eso, o que él sea el chavo del 8, es otro tema muy distinto, ya lo hemos visto con varias cosas más. Mañana a las 7:30, AM, cacerolazo de los profes en el puente Yacolén, nos dice Severina Portea. ¿Ah? Creo que quedaron muy prendidos después de la visita de Cabo de Venus. ¿Cómo no? Hay una foto. Oye, te veí bien en la foto, Severina. Me voy a decir, no, mentira. No, es que nos enviaron una foto de lo que fue allá el ¿cómo se llama? Arriesgando la vida sacando fotos ahí. Universidad Concepción. ¿Ah? ¿Arriesgando la vida sacando fotos? Me imagino que sí. Sí, creo que está complicado eso. Está bien, me parece. Me parece muy bien. Que señalarle, vamos a seguir con informaciones, así que atento a Radio Villa Francia, también a sus distintas plataformas de información. Siguen los profesores dentro de los canales de televisión, bueno, por lo menos dentro de Canal 13 entraron, en Canal 7 le cerraron la reja y ahí están, obviamente saludando a todos los actores que pasan ahí amablemente. Y ¿qué más queda a ver? Algo me queda a ver. Bueno, vienen un montón de actividades. Nos vamos a despedir también con Panorama Popular. No quisimos ponerlos para no joderles el tema porque no está largo ahora. Está distribuido así, de lunes a miércoles y de miércoles a domingo. Para que ya no alegre todo el tema. Entonces, corresponde el de lunes a miércoles. Un saludo grande ahí a Jaime Roa, el mejor amigo de Joaquín. Oli. Y recuerden, hoy día hay retransmisión la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo. Así es. Para que lo tengan presente. Chicos, los micrófonos a disposición. Bueno, como siempre ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Estaremos escuchándonos nuevamente, por mi caso, el jueves, pero por supuesto habrá matinal mañana. Está Inés, si no me equivoco. Y también, por supuesto, los invito a las 10:30 de la noche a escuchar la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo. Estuvo bueno el programa la otra vez, así que esta vez lo recomendamos escuchar. Hay veces que decimos mejor no lo escuche, esta vez decimos escúchelo, estuvo bueno. Y por supuesto que es en la señal de la Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM en Estación Central y en www.radiovillafrancia.cl. Y nos estaremos, por supuesto, escuchando, y que tengan un maravilloso día. Ah, y pongan las noticias para después, para que vean si es que hacen alguna mención a los profesores en los mismos canales. Porque yo creo que no lo van a hacer. Eso. Alfonso. Un saludo para todos, me despido y nos estaremos escuchando a la brevedad. Mañana voy a estar ahí. Ah, pero no, mañana tengo que hacer un trámite, ¿te acuerdas? Hoy, de veras. me hacen sacar canas. Mañana, el miércoles y el jueves no voy a poder venir. Chupa, ya. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Miércoles y ya jueves. ¿Ya se suspende el programa? No sé, pues. Tengo que ir a ver unos problemas. Sí. A una sobrina. No. Ya. chao, chao. Que estén bien. Un abrazo. Espero que los profesores logren su objetivo y también todos los trabajadores que están movilizados en este país. Mañana desde algún lugar de Chile estará apoyando ahí el paro docente, Alfonso. De todas maneras. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10. ¿Cómo? No tengo idea, pero lo vamos a hacer. La Inés tenía un trámite médico. ¿Mañana? ¿Cómo puedo mañana? Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos. No, oye, se preocupen, acá siempre salimos adelante. Hoy hay un tal Max que de una semana, digo yo, Max, así. Max de un mes. De como un mes de... Candidato eterno. Digo yo, así como... Candidato. Por sugerir, yo estuve el viernes del otro día, reemplazándolo. Marcelo Juan Pérez Hijos dice, cuando uno comienza con tantas excusas es porque anda buscando cambiarse pega, el líder se nos va. Así es, po. No es frontal. La junta ahí. Por eso defendía a George Jackson la otra vez, po. En fin. Defendía yo. Estamos... Era Radio Revolución ya. Democrática. Se termina este matinal el día de hoy, martes 2 de diciembre. Nos quedaba decir que había un trabajador. Subió en una grúa a 50 metros de altura. ¿A dónde? Les digo inmediatamente, pero déjeme un... Ya. Pero déjeme trabajar bien, porque tengo que hacer como varias cosas acá. Pero les comento más o menos. Queda en... No tengo idea. Le vieron por el lugar. Es que estoy buscando. En algún lugar del planeta. Era de la empresa OHL. Sí, y está todo el operativo, de hecho, y sería por no pago de bonos. Por el no pago de bonos. Ah. Entonces decidió protestar, decidió manifestarse de forma personal y generar, por supuesto, presión, dado la gran amenaza o el gran riesgo que hay de que... Esto queda en General Bustamante con Avenida Mata. Ah, perfecto. Terminando el Parque Bustamante. Exactamente. Sí. Esto, claro, terminando el Bustamante ahí. Esto queda más o menos en Ñuñoa, ya. Sí. Hace más Ñuñoa tirando Papacul. En pleno de construcción en Ñuñoa. Claro. Y también, claro, el otro elemento es que con eso, que quedándose en la grúa, impide que también se pueda hacer trabajo. Claro, pues la grúa no, o sea, la pluma no puede seguir ocupándose. Y ahora todo depende de la pluma últimamente es muy importante en términos de construcción. Claro. Sí. Bueno. Eso queríamos informarle, a 50 metros de altura, están en General Bustamante con Avenida Mata, esto ya es comuna de Ñuñoa, a 50 metros, porque dice que no le han pagado unos bonos y al parecer sueldos también impagos. Este trabajador que está a más de 50 metros en altura, complicado, yo estaría ya para mareado. Y con el sol que hay hoy día. Sí, por eso. Además, después complicado. De que llovió. Increíble. En fin, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, tengan una bella tarde y mándenos las fotos a la gente de la octava región. Queremos saber de Cabo de Veno. Chao. Está muy bien. Nos vemos. Chao. Chao. Chao. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor.